regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, en este homenaje dedicado a Christopher Tolkien, quien falleció el pasado enero. Cualquier programa o homenaje que le hagamos a Christopher Tolkien nunca va a estar a la altura de todo lo que nos regaló. Ahora que estáis en vuestra habitación escuchándonos, o no sé dónde estaréis, pero pensad en vuestra habitación, pensad en el sitio donde tenéis los libros de Tolkien, pensad en esa estantería plagada de relatos de la Tierra Media. De no ser por Christopher Tolkien y su buen hacer, esa librería solo tendría 4 libros, si compráis los tomos separados, o 2 libros si habéis comprado El Señor de los Anillos en un único tomo. Es decir, todo lo que tenemos de la Tierra Media, todo lo que sabemos de sus aventuras, de sus personajes, de sus leyendas, de sus historias, no lo sabríamos de no ser por el trabajo y la labor de Christopher. Y realmente no sé si el mundo, si la sociedad le ha compensado por esa labor. No sé si la gente le ha tenido tan en cuenta eso que ha hecho por nosotros, por los fans de la obra de Tolkien, o si todavía hay quien piense que es solamente una persona que ha intentado sacar tajada de la obra de su padre. No voy a hacer ningún juicio aquí en el editorial, para eso tenemos el programa. Pero sí que os animo a que os quedéis con nosotros y para conocer más sobre este hombre, sobre su figura, sobre su relación con su padre y sobre todas esas curiosidades que seguramente nos han pasado desapercibidas pero que son tan tan importantes y que merece la pena conocer. Me parece que merece una despedida como Dios manda. Mis compañeros de regreso a Hobbiton así lo pensaban, así que hemos decidido traer a 2 expertos que han estudiado muy bien su figura. También nos acompañará Erendis, a quien le hacía mucha ilusión estar aquí. Así que bueno, no me entretengo más y vamos a empezar ya con este homenaje a una persona que verdaderamente habitó la Tierra Media. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton. Como ya anunciamos en el editorial, está dedicada a una de las personas a las que más le debemos los que somos amantes de la obra del profesor, porque sin él nuestras estanterías solo tendrían 4 tristes, entre comillas, libros. Gracias a él sabemos mucho más de la Tierra Media, sabemos mucho de su padre y por desgracia, nos ha dejado recientemente, pero pensamos que era más que merecido hacerle un homenaje por todo lo que nos ha dado, porque creo que los que estamos aquí pensamos que estaremos eternamente en deuda. Estoy muy bien acompañada para acometer esta tarea de hablar del gran Christopher Tolkien y me acompañan 2 invitados especiales y una muy habitual. Bienvenida Mónica Sanz Finduriel. Bueno, tú no es que seas habitual, pero ya has pasado por aquí varias veces. Sí, alguna vez he pasado por aquí y he tomado té y pastas. Bueno, pues bienvenida de nuevo. También nos acompaña otro de nuestros colaboradores, que es Helios, de Rosario. Helios, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Y pues iba a decir contento de participar, aunque no tanto por el motivo, pero bueno, siempre es un placer estar aquí otra vez. Sí, hacía mucho que no te veíamos por aquí, pero bueno, mira, me alegra de que hayamos tenido esta excusa para retomar el contacto. El motivo es verdad que es una pena y estas cosas pasan mucho. Pasa en Hollywood también, que un actor se pasa toda la vida sin recibir un Oscar, pero luego cuando está muy mayor o incluso cuando ha fallecido, de repente deciden darle un Oscar honorífico y piensas, jope, pues ya se lo podían haber dado antes. Y nosotros pues también le podíamos haber dedicado un programa a Christopher antes, pero la verdad es que no nos damos cuenta y ha salido así. En fin, vamos a saldar nuestra deuda con él ahora y como último participante en esta tertulia nos acompaña ahora sí una colaboradora muy, muy, muy habitual, Erendis, salve, dama de Merie, ¿qué tal? Salve, Elia, y a todos, gracias por dejarme volver a unirme aquí. Aunque bueno, esto es como estar en casa, aunque sea por este motivo que, como bien estáis diciendo, es algo triste, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar. No sé muy bien, hemos hablado antes como sobre las cosas que queríamos contar un poco, pero es verdad que no tenemos un orden concreto y creo que también es bueno, porque así mantenemos un poco de frescura, que al final estamos hablando de una persona que aunque no le hemos conocido personalmente, por lo menos hablo por mí. No sé si alguno de mis acompañantes habrá tenido la suerte, yo desde luego no, pero al final es un poco como de la familia, ¿no? Porque le hemos escuchado en tantas entrevistas, hemos sabido tanto de él por las cartas, por esos pies de página que hay en los libros de la Tierra Media explicando cosas que al final pues es como uno más. Entonces no quiero tampoco que nos atemos a un guión muy estricto, podemos empezar por donde queráis, pero bueno, si queréis que contemos algo de su vida o de su infancia, pues tampoco es un mal sitio para comenzar. Bueno, pues si os parece, si queréis, porque los que nos acompañan yo creo que están mucho más ilustrados en muchas más cosas, yo me puedo ceñir un poco a lo más normal y típico, digamos, ¿no? A la biografía súper típica. Entonces, si queréis, voy empezando yo y... Como sé que Helios y Mónica tenéis un millón de anécdotas y un millón de detalles filológicos que compartir luego, me adueño un poco de esta parte más fácil, digamos, para este homenaje que vamos a hacer a Christopher y voy dando datillos, si no os parece mal. Perfecto. Uy, estupendo. Y además, interrumpidla cuando queráis porque, bueno, pues ella ya está acostumbrada. O sea, que no pasa nada. Sí, exacto. Yo estoy muy hecha a esto, pero bueno. Vale, pues empezamos por lo más básico, ¿no? Nace en Leeds el 24 de noviembre de 1924 y es el tercer hijo del matrimonio de Tolkien y Edith y es el varón más pequeño. Detrás vendría Priscilla. Y bueno, nace en Leeds porque es en esa época en la que Tolkien tiene un puesto como profesor en el departamento de inglés. Y bueno, recibe el nombre por el amigo del TCBS, Christopher Wiseman. Y en sus iniciales en el mapa, así como anecdotilla también, que son CJRT, es lo que nos confirma sobre todo que tiene un segundo nombre que es John. Aunque él no lo utilizaba, creo que casi nunca. Que me corrija alguien si me equivoco. Pero vamos, yo siempre que lo leo es Christopher Tolkien, o sea, la J porque aparece en el mapa. Y la R tampoco, claro. Sí, la R tampoco, es verdad. La R es por Ruel, que además es muy curioso. Porque es un nombre que no solamente lleva a él. Ruel también le pusieron como segundo o tercer nombre a Priscilla. Me acuerdo que hice un personaje... qué bien estoy. Hice un programa con Gimli hace tiempo y hablamos de lo de Ruel, que no sabíamos de dónde salía, y es que es un nombre rarísimo que yo no he escuchado jamás. Contamos un poquito de que parece... Creo recordar que dijimos en su día que era judío... Y yo a mí me resultaba hasta impronunciable y no sabía además, pues no sé Mónica si tú lo sabes, pero yo la verdad es que no tengo ni idea de por qué le pusieron Ruel a Tolkien en su día. No lo sé, es una cosa pues muy rara que está ahí. Yo tampoco lo sé, pero te diré que le ponga un nombre oscuro y de etimología extraña a sus hijos, me parece muy Tolkien. Pues sí, vamos, continuamos, muy bien. Vale, se educa en la Dragon School en Oxford, igual que sus hermanos, y luego pasaría al Oratory School en Caversham, en Berkshire. Y bueno, hay que decir que después tuvo un periodo que creo que son como unos 3 años que se tuvo que quedar en casa porque tenía una enfermedad cardíaca y estudió con un profesor privado y en esta época Tolkien se vuelca un montón con él, la verdad. Y luego, bueno, aquí como detalle tengo que me hizo muchísima gracia que en la infancia le regalaron un telescopio con el que solía observar las estrellas, que no sé, es algo que de estas cosas de niños que me parece súper bonita, y que compartía con su hermano Michael la pasión por los trenes, que es otra cosa que a mí me hace mucha gracia. Y además teniendo en cuenta que a su padre los trenes no le gustaban nada, le parecían unas bestias de hierro que atravesaban los campos que tanto le gustaban, ¿no? De todas formas, aunque no le gustaban los trenes, sí que se cuenta que acompañaba a sus hijos a ver pasar un tren en concreto, que era un tren el tren más rápido de Inglaterra en aquel entonces, por la pasión que los dos tenían por los trenes. Sí. Lo cual, perdona, Elios, yo solamente iba a decir que demuestra lo gran padre que yo creo que era Tolkien, o al menos es lo que la percepción que me llega a mí de esa vinculación con sus hijos, de vencer esa animadversión hacia los trenes por estar con los niños. Perdona, Elio, sigue. No, bueno, sigue. De todas formas, mira, a los trenes no sé si serían los mismos, pero a otros que veía en otra ocasión también debe en parte su fascinación por el galés, de cuando veía aquellos nombres que venían de trenes que venían de Gales con palabras impronunciables y que le causaban cierta fascinación, ¿no? Algo comentaba Tolkien, el padre, de este tema. Me está haciendo gracia que es verdad que vamos a tener que estar diferenciando entre Tolkien padre y Tolkien hijo todo el rato, ahora que lo has dicho. Pero bueno, voy a seguir. Siendo un niño, como todos sabemos, solía escuchar mucho atentamente las historias de su padre. Y hay una anécdota, la de que cuenta Michael, que con 4 o 5 años estaba ya muy, muy preocupado con la consistencia del Hobbit. Y creo que esto, de hecho, lo contaron como en un 50 aniversario del Hobbit o algo así, que miraba a su padre como de forma muy seria y que le interrumpió una vez diciéndole: la última vez dijiste que la puerta de Bilbo era azul y dijiste que Thorin tenía una borla dorada en su capuchón, pero acabas de decir que la puerta de Bilbo es verde y que el capuchón de Thorin era plateado. Y que esto en parte es lo que hace, ¿no?, que en cierto momento Tolkien le pusiese a detectar fallos en el Hobbit. Y juraría que también en El Señor de los Anillos. Corregidme si me equivoco. A mí esto me encanta porque me parece ese momento de que tienes que ser tan de fijarte en el detalle para recordar esas cosas de niño. Me parece súper guay. Bueno, pero es muy típico de los niños. Sí, no solamente eso. Es que además, si te pones a pensar, no sabemos si en este momento Tolkien había empezado a poner por escrito el Hobbit. O simplemente era ese cuento que le cantaba a sus hijos de noche. Y a lo mejor fue el detonante de que él bajase y empezase a escribir el Hobbit para quitar esas inconsistencias y que el maldito crío no le corrigiese todas las noches. Mira, aprovechamos para desmentir uno de los mitos. No se lo leía de noche, era por las tardes. Se reunían los niños ahí en el salón. No era la típica estampa es de, cierto. Bueno, voy a acostar a los niños y en la camita se lo leo. Sino que creo que lo hacía pues por las tardes, no sé si de forma regular o no tan regular, ¿no? Es cierto, porque recuerdo haber leído que Christopher Tolkien tenía en su casa el taburete donde él se sentaba para que su padre le contara historias. Me encanta esa anécdota, me acaba sí, de parecer de hecho, maravillosa. El sillón en el que sale Christopher Tolkien en las entrevistas de los documentales y demás cuando sale dentro de su casa es el sillón en el que Tolkien escribió El Señor de los Anillos. O sea que se quedó tanto con la silla del padre como con el taburete de cuando era niño. Ay, me parece monísimo todo, de verdad. Pero bueno, voy a seguir, ¿vale? Si os parece. Me está encantando esto de que vayáis metiéndome las anécdotas que no sé si ves. Si mi parte era esta. Bueno, tengo aquí anotada de esa época más o menos que Tolkien tiene anotado que Christopher se convirtió. Y bueno, esta es mi traducción de la frase, ¿vale? Seguramente a lo mejor me decís que hay que cambiar alguna frase, pero que se había convertido en un nervioso, irritable, intratable, atormentado y cara dura. Pero que aún así, algo irremediablemente adorable en él. Para mí, en cualquier caso, por lo muchísimo que nos parecemos. Creo que me falta ahí. Sí, hay algo irremediablemente adorable en él, para mí, en cualquier caso, por lo muchísimo que nos parecemos. Que es una cita que aparece, creo que también aparece en su biografía. Y bueno, a mí eso me parece que ya dice mucho, ¿no? De la vinculación que había entre padre e hijo. Tiene que ser bonito, porque claro, los que no tenemos un padre escritor, que somos la gran mayoría, o que no escribe un diario, pues a mí mis padres me cuentan cosas de mí y me dicen cosas muy cariñosas, pero yo me imagino que ver esto escrito en un diario sobre ti, contado por tu padre, tiene que ser algo que te encienda el corazón de alguna manera. Es que es muy bonito. Y yo lo hablaba antes con Erendis a micrófono cerrado y ella me lo decía también. tenían una relación súper estrecha, súper cercana. Y está mal decirlo, porque los padres no deben tener preferidos, pero nosotras creemos que Tolkien sí tenía un preferido y era este. Sí, bueno, yo diría que, bueno, preferido, bueno, los que tenemos hijos, pues cada uno, pues son nuestros preferidos en un sentido, ¿no? Está feo decirlo, pero claro. Vamos, esto es un canteo. No, pero realmente tú piensas, por una parte estaba la niña, tenía que ser especial, y de los otros tres que podrían competir más por lo preferido, pues cada uno tenía su cosa, ¿no? El mayor, John Francis, pues es el que se hizo cura, pues fíjate tú qué orgullo para una persona con las convicciones como las que tenía John Tolkien, ¿no? Y de los otros dos, pues yo creo que Christopher, lo que ocurre es que es con el que sentía más afinidad en cuanto, no sé cómo decirlo, inquietudes intelectuales. Al final es el que tuvo una carrera más semejante a la suya propia, como, bueno, luego comentará Erendis también. Pero, sin embargo, Michael, al final, estamos hablando de anécdotas, pero yo diría que el que tiene más anécdotas conocidas en relación con las historias de que escribía Tolkien era Michael. El perrito revelándome era de Michael. El muñeco del que procede Tom Bombadil también se dice que lo de las arañas era porque Michael era el que tenía miedo a las arañas, etcétera, ¿no? O sea que todos tienen su parte del corazoncito del padre, ¿no? Del profesor. Michael era el de las trastadas. Entonces, claro, es inspirador, ¿no? Yo también recuerdo haber leído que entre los 6 y los 9 años Christopher caía bastante enfermo. Era más bien débil. Y que quizá por eso también, por tener que estar más tiempo en casa, también desarrolló una relación más estrecha con su padre. Pero sí que es verdad que una anécdota que conocimos hace poco, que es maravillosa, cuando se desveló el tapiz de Rivendell, Christopher contaba que él, como casi no veía a su padre, y solo lo veía un ratito por la noche, y luego su padre se encerraba en su estudio y se pasaba casi toda la noche trabajando, corrigiendo, escribiendo, creando, pues él tuvo un sueño en el que él vio que su padre se moría dentro del despacho y nadie se daba cuenta. Y entonces bajó las escaleras de noche, abrió la puerta del despacho y al ver que su padre estaba vivo, con esa pesadilla tan vívida, pues se echó a llorar. Entonces Tolkien lo cogió, se lo puso en las rodillas y en ese momento estaba pintando la acuarela de Rivendell. Y una de las lágrimas de Christopher cayó en el dibujo y él con un pincel la fue secando y disimulando. Y eso además nos ha llegado de labios del propio Christopher Tolkien el año pasado, cuando se desveló el tapiz de la Cité de la Tapicería de Aubusson. Y fue, yo creo que a todos nos tocó en la patata muchísimo. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué rico, además, pensar que tu padre se va a morir en el despacho, pobrecito mío. Está siempre encerrado y no le veo y a ver si se va a morir y no se entera nadie. Ay, qué gracia, por favor. Sí, la verdad es que es una anécdota súper cuca. Yo además recuerdo, he estado en la exposición en París, estuve hace 2 semanas, he tenido esa suerte. Bueno, Mónica, tú también de hecho has estado, no sé si tú, Elios, has podido estar. Y es verdad que me quedé ahí buscando en plan de la lágrima y recordando la historia en plan todo mona mirando en plan de ¡ay! La semana que viene voy la semana que viene, ¿no? ya me dais envidia. Bueno, aquí todo el mundo, o sea, ¿qué pasa? ¿Nadie trabaja o qué? Fin de semana. Todo el mundo a París, como si fuese esto, como si fuese Murcia y nos pillase ahí, nada, es barato, vamos todos a París. Bueno, de hecho, Mónica, sí. La mujer con la que tienes una foto en el WhatsApp, es Bailey Tolkien, es la esposa de, bueno, ahora la viuda de Christopher Tolkien. Qué fuerte, sí. Qué fuerte. De hecho, esperaba conocer a Christopher Tolkien, pero ya estaba muy mayorcito y no tenía mucha movilidad. Y bueno, era una especie de esperanza desesperada, en plan, porque yo estuve en la inauguración oficial, que fue un lunes, para prensa, personalidades y demás, benefactores de la biblioteca y demás. Y 2 días después hubo un evento, digamos, orientado a la gente que nos gusta Tolkien. Había gente de sociedades Tolkien de Alemania, de Italia, de Francia, de la sociedad Tolkien española, y ahí fuimos menos gente. En el primer evento, en lo que es la inauguración, sí que estuvo Bailey Tolkien, y de hecho creo que estuvo también su hijo. Lo que pasa es que él estuvo nada más en lo que es la ceremonia de apertura, digamos, de la exposición. Había demasiada gente, era impresionante la cantidad de gente que había allí. De hecho, me llamó mucho la atención que nos decían todo el tiempo desde la organización: deciden vuestros países que vengan a ver la exposición, y no se esperaban el éxito que ha tenido la exposición, porque ha sido masivo. Y es una exposición maravillosa, la verdad, merece mucho la pena. Pues yo a Bailey la vi, ya la llamo Bailey como si fuera mi amiga, ¿sabes? Nada, tú tranquila, si no, yo creo que no nos oye, no nos escucha, vamos. La vi allí sentada con una señora de la Tolkien Society, y cuando ya se quedó sola me senté con ella y hablé con ella de las cartas de Papá Noel, porque claro, cuando ellos reciben el material de Tolkien después de haber muerto, ella encuentra las cartas de Papá Noel y es la editora de las cartas de Papá Noel, fue secretaria de Tolkien, de hecho. Entonces, estuve hablando con ella de las diferentes ediciones de las cartas y nos hicimos esa foto juntas, y con la bibliotecaria de la Sociedad Tolkien Española también, con Eva. Y de hecho lo pusieron en las redes de la biblioteca de la bibliotecaria también. Y fue un momento súper especial. Pues qué suerte. A ver si la pillo, la exposición. A Bailey ya no, pero a ver si consigo ir a ver la exposición. Pero vamos, con mi situación actual deberían dejarla ahí pues años y años y años para que coincida que yo en algún momento... O traerla a España. O traerla a España. Que la traigan al Prado. Claro, hombre. Aquí les hacemos un huequito donde quieran. La Biblioteca Nacional, yo qué sé. Eso iba a decir yo, a la Biblioteca Nacional, que es preciosa, maravillosa, y yo creo que tiene mucho espacio para albergar cosas bonitas. Esta, ya os pregunto, ya que estamos con esto y ahora volvemos a Christopher, ¿esta exposición es itinerante? ¿O no lo sabemos? Es una exposición fija. Es una exposición que se ha creado con fondos donados desde Oxford. No está todo lo que había en la exposición de Oxford. Fondos donados también de la Marquette University de Estados Unidos. Tampoco está todo lo que hubo en Estados Unidos, pero hay cosas muy importantes y muy interesantes, como la primera página del Señor de los Anillos, manuscrita, una maravilla. Y también hay cosas de la propia Biblioteca Nacional de Francia. No son cosas sobre Tolkien, sino que son manuscritos y objetos que ellos relacionan, digamos, con la narrativa de la propia exposición. Te ponen a lo mejor dibujos de Tolkien, de flores, el diseño de la alfombra, todos los diseños que hizo para Númenor, y al lado te ponen joyas de Art Nouveau, objetos de Art Deco, dibujantes o ilustradores que eran más bien de ese estilo. O sea, hacen una especie de narrativa muy interesante. Y también hay objetos en los que leerás Helios que pone cedido de colección privada. Esas son cosas que tiene Christopher en su casa. Son cosas que tienen, pues ahora las tendrá Bailey. Son cosas que no habían visto la luz en una exposición nunca. Por ejemplo, está el señor Bliss completo. Impresionante. Sí, es verdad, yo me fijé, es que además cuando lo vi el señor Bliss dije, yo hay muchas cosas, porque corrígeme Mónica, pero yo tuve la sensación, porque yo he estado tanto en la de Oxford como en la de París, y yo efectivamente había cosas en la de Oxford que no vi aquí, y había cosas aquí que no recordaba de la de Oxford, por ejemplo el señor Bliss completo, que me quedé ahí como en plan de, yo creo que esto no lo he visto en mi vida. Igual que tampoco me suena que hubiese el, porque sí que recuerdo la primera página del Señor de los Anillos en la otra exposición, pero no recordaba como el borrador del poema del anillo. Sí. No solo eso, una cosa que le debemos a Christopher es el propio título del Señor de los Anillos. En la parte que hay dedicada a Mordor y al Señor de los Anillos en la exposición, hay una página en la que pone el anillo mágico, The Magic Ring, y está tachado, y debajo pone The Lord of the Rings. Y hay una anotación muy chiquitita en la que pone, es el nombre preferido de Christopher y de Priscilla. O sea que, y esto es de la Marquette University. Le debemos a Christopher en parte y a Priscilla también que la obra se llame El Señor de los Anillos y no el Anillo Mágico. Bueno, si es que de hecho yo recuerdo que en las cartas él le decía a Christopher, he estado escribiendo más sobre el anillo, y siempre decía el anillo, pero bueno, eso ahora lo contaremos. Pues yo tenía la esperanza, porque como quiero decir, como una exposición en Oxford y ahora está en París, pues yo pensaba, joder, pues con un poco de suerte a lo mejor se hace itinerante y la llevan a algún otro sitio. Pero ya veo que no, que voy a tener que desplazarme. No pasa nada. Eso es muy bonito. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a volver a la vida de Christopher y vamos a continuar. Bueno, pues... ya me he perdido casi. Ah, vale, venga. Vamos a avanzar un poquito a enero de 1942, que tiene apenas 17 años y es cuando se matricula en el Trinity College en Oxford para intentar terminar algunos de sus estudios antes de ser llamado al frente. Entró en la RAF, en las Reales Fuerzas Aéreas, en el año 1943 y se le envió a Sudáfrica, lo cual es curioso porque en el fondo su padre es donde había nacido, en 1944 para su entrenamiento como piloto. Y es de esta época hay un montón de cartas. O sea, las cartas, además es que he estado releyendo las cartas ahora y es que un poco pues lo que decía Elia, o sea, le va contando cómo va progresando con los capítulos del Señor de los Anillos, que ahí llama el anillo, pero hablan de muchísimos temas, hablan de religión, de los sentimientos. Claro, también es verdad que en las cartas de Tolkien solo tenemos la parte de Tolkien padre, no tenemos lo que Tolkien hijo le contaba a su padre. Pero puedes intentar intuir un poco cómo veía las cosas Christopher de un montón de temas, porque es verdad que repasas algunas y yo qué sé, sobre... De hecho, Tolkien le compara en las cartas, menciona lo muchísimo que le echa de menos, lo muchísimo que cree que se parecen en cosas, porque en el fondo pues a él no dejaba de recordarle que su hijo estuviese en una guerra, le recordaba a sí mismo en ciertos aspectos, en cómo la estaba viviendo Christopher. Y en una carta, de hecho, menciona algo así como que cree que a él, de intentar sacar esa especie de rabia, esa especie de horror de la guerra, lo que le surgió fue Morgoth y los gnomos. Y pues de ahí tenemos mucho que beber todos. Y entonces, pues bueno, que él tenía la sensación de que a Christopher le pasaba un poco eso. Aclaremos que los gnomos eran los Noldor, ¿eh? No es David el gnomo. Sí, sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que recuerdo que se me quedó muy grabada lo de la frase Morgoth y los gnomos, pero sí, es verdad que luego son los Noldor, que con todos estos cambios que fue habiendo. Pero bueno, y no sé si queréis comentar algo de las cartas o sigo para adelante. Pues, bueno, ya lo has dicho, pero creo que esto también es importante porque siempre que se habla del Señor de los Anillos, de cuando Tolkien estuvo escribiendo el Señor de los Anillos, se hace mucho énfasis en lo que compartía con los Inklings, en las tertulias, en particular con C.S. Lewis, porque claro, al ser el de los Inklings el que era más famoso, pues es muy relevante, ¿no? Esta relación que había. Pero... como se ha dicho también otras veces, pero igual no sé si se sabe tanto, Christopher Tolkien fue también el posiblemente en competencia con Lewis el mayor de los críticos durante la composición del Señor de los Anillos. Cierto. De hecho, eso, a veces en alguna de las cartas dice que echaba mucho de menos tener, porque le denomina algo así como a mi no, es que no utiliza la palabra crítico, pero es algo así, ¿no? Como mi lector primero o algo, una similar, ahora mismo no me acuerdo exactamente la palabra, pero sí, es como... Y de hecho pedía que le mecanografiaran las cartas, o sea, perdón, las cartas, los capítulos del Señor de los Anillos, para mandárselos a Christopher y que Christopher le pudiese ir dando el feedback de todo aquello. Sí, él y era parte de su vida, ¿no? También hay por ahí alguna cita, no recuerdo de dónde, pero que una cita del propio Christopher Tolkien, que él decía que algo así, como que él había crecido en la Tierra Media, en el mundo que había creado su padre, y que para él las ciudades del Silmarillion eran más reales que Babilonia misma, ¿no? Entonces, en esto es importante esta fase que estás contando y también toda la previa de, pues, seguro que mucho antes de irse a Sudáfrica y de compartir las cartas, pues claro, también en el hogar estuvieron compartiendo las historias del Silmarillion y como decía él había crecido en ese mundo de algún modo. Elios, una cosa. ¿A ti te pasa también que cuando, bueno, Elios y Mónica y todos, realmente, esta pregunta es general, ¿no os pasa también que cuando, o sea, por alguna razón, yo siempre olvido esta parte de la vida de Christopher. Quiero decir, cuando pienso en los Inklings y en con quién compartía Tolkien sus historias dentro de los Inklings y quién era el que las leía y quién era el que le animaba y tal, por alguna razón, siempre me viene a la cabeza C.S. Lewis. Y de hecho, a la gente que conozco y que no sabe mucho de Tolkien en profundidad, pero algo sabe lo justo, siempre hablan de Lewis y de la amistad con Lewis. Y por alguna razón, esto de Christopher pasa totalmente desapercibido. Y no entiendo por qué. No sé por qué es. No sé si es porque Lewis es muy famoso y Christopher menos, pero me sorprende. Claro, en parte, claro, C.S. Lewis era famoso antes que Tolkien. Ahora de Tolkien se habla mucho más que de C.S. Lewis, pero claro, en su momento él era el autor famoso, además polemista, etcétera. Y yo creo que también, claro, se ha hecho mucho énfasis en esta relación entre Tolkien y Lewis, pues por el, no sé si llamarlo morbo, o que tenía una relación pues tan curiosa entre el papista, que era Tolkien, y uno que pues era famoso por también sus escritos religiosos, pero desde un punto de vista diametralmente opuesto. Mientras que la relación con Christopher pues era una relación entre padre e hijo muy bonita, que sepamos sin nada morboso y no creo que hubiera nada, pero bueno, en cualquier caso, pues dentro de la confidencialidad de la familia nunca ha surgido nada así que contar que causara tanto interés como la relación entre Tolkien y Lewis, pero bueno, como estábamos diciendo, es que era tan importante Christopher como lector, como crítico y tal, que los propios Inklings. De hecho, Christopher era una parte de, fue en un tiempo parte de los Inklings, pero bueno, igual me estoy adelantando, que eso va después. Bueno, pero es verdad que es cierto y que es un dato que muchísima gente no sabe. De hecho, más o menos es con lo que iba a continuar, porque iba a decir que después de toda esta época de la guerra y las cartas, vuelve a Inglaterra en el 45 y que primero vuelve a Shropshire, de yo y a veces mi inglés, pero que ese mismo año vuelve a Oxford y es el 9 de octubre cuando Tolkien padre le escribe para decirle que sus compañeros de los Inklings se habían propuesto considerarle un miembro permanente. O sea que te me has adelantado por una frase, casi. Y es a partir de entonces cuando de hecho recae en Christopher la tarea de leer en voz alta en las reuniones de los Inklings los nuevos capítulos del Señor de los Anillos, porque todos coincidían en que Christopher leía mucho mejor que Tolkien. Se le entendería mejor, seguro, porque muchas veces Tolkien habla para el cuello de su camisa y no se le entiende nada. Madre mía, habla y a veces en la exposición de esto de... Yo otra vez vuelvo a la exposición, pero es que lo has dicho y he recordado. Uno, los audios, que por cierto también hay audios y están muy chulos. O a mí me hacía ilusión escuchar a Tolkien recitar ciertos poemas. Sí, algún poemas. Vídeo también. Exacto. Y a veces intentabas leer y yo decía, es que cuando hace caligrafía es todo precioso, pero cuando escribe en plan de tengo prisa por vivir, es que no entiendo. Era como, por favor, aquí no tiene que haber algo. Algunos textos de la historia de la Tierra Media o de la historia del Señor de los Anillos, donde el propio Christopher pone y entonces tachón, borrón, una palabra que parece Aragorn. Es que te digo, de verdad que no lo valoramos, pero que ordenar todo eso, entenderlo y construir una historia coherente, tela marinera, lo que habría ahí, ¿sabes? Y a ver. Y él era cercanísimo a su padre, pero bueno, te encuentras ahí con todos esos papeles, con todas esas historias, y ponte tú a ordenarlas y a descifrarlas, que sí, que ha hecho un trabajo titánico este señor, hombre. Sí, él se definía a sí mismo en una... Bueno, ahora que pues, después de la muerte de Christopher, pues ha habido mucha gente que ha escrito cosas y tal, e incluso algunas personas pues han publicado, han comentado algunas afirmaciones de Christopher en correspondencia privada, y en una de ellas Christopher le decía a Carl Hostetter, que bueno, pues una persona también muy importante en el mundillo, que él se veía a sí mismo como un arqueólogo literario, ¿no? Que creo que es una buena definición para el tipo de tarea que tuvo que hacer. Él también, no olvidemos que, como ya ha dicho Erendis al principio, es el que hizo los mapas definitivos que se han publicado con El Señor de los Anillos en base a lo que había dibujado Tolkien. pero que esto también fue una, tuvo que ser una faena importante, porque no solo era porque los dibujara más bonitos, sino porque en él recayó la tarea de revisar los, las distintas versiones de los mapas, compararlo con el texto y corregir incoherencias entre la geografía que había descrita en el mapa y lo que se explicaba en las historias. Él, hablamos mucho de Christopher Tolkien como el editor de lo que Tolkien dejó tras su muerte, pero es que él participó activamente, no solo escuchando, no solo leyendo y criticando, sino incluso corrigiendo cuando era pequeño, diciendo, oye, es que la borla de la capucha de Thorin era plateada, como habíamos dicho, pero luego, ya además mayor, en tareas bastante más complicadas, como la de los mapas. También se ha definido a sí mismo alguna vez como el historiador de la obra de su padre, el intérprete de la obra de su padre también. Pues sí, bueno, voy a seguir para adelante. Vale, en abril del año 46 reanuda sus estudios en el Trinity College, donde estudia inglés. Y de hecho es curioso porque tanto que hablamos de C.S. Lewis, fue una temporada fue su tutor. Y luego, a ver, en el 49, después de recibir su diplomatura, se le acepta en los títulos de bachillerato de letras. Bueno, no es bachillerato, es que pues si había hecho diplomatura, pues ahora empieza lo que sería la licenciatura. Es que como cambia un poco los sistemas de educación del británico al nuestro, a veces como que intentar traducir los títulos cuesta un poco, pero bueno, para que me entendáis más o menos. Y luego, y esto lo hace bajo la supervisión de E.O.G. Turville Petr. Ajá. Bueno, os lo dejaré escrito en algún sitio, a los oyentes. Y vale, y luego, pues bueno, hizo la tesis en una edición crítica con traducción de la saga islandesa, la saga del rey Heidrek el Sabio. Que supongo que, no sé si queréis comentar algo de este punto. Vale, pues sigo. No. Elios seguramente la haya leído, porque Elios en el tema nórdico es bastante sabio. Pero en palabras de Rafa Caladras, es un texto aún fundamental hoy en día para la filología nórdica. Pues yo no lo podría decirlo mejor. Así que sigo. Entonces, bueno, en el año 51 se casa con... Uy, espérate que de pronto me baile el nombre. Con Faith Fowle Combridge, y quien en el 59 tendrá a su hijo Simon. Además, Faith hizo un busto que es muy famoso, que ahora mismo no recuerdo, no encuentro dónde tengo apuntado en qué universidad está, pero está en un college en Oxford. Pero bueno, en esa época él es profesor universitario de inglés antiguo y medio e islandés antiguo en Oxford. Trabajó con Neville Coghill para editar por separado tres de los cuentos de Chaucer, el cuento del bulero, el cuento del capellán de monjas y el cuento de el magistrado. En el año 63 le escogieron como miembro del New College en Oxford, del cual, por cierto, renunció a su membresía en el año 75 para dedicarse en exclusiva a la obra de su padre, que había muerto 2 años antes. Hay que decir que volviendo un poquito para atrás, porque como hemos... se divorcia de Faith en el 63, sí, y se casa por segunda vez con Bailey, de quien ya hemos hablado antes, en el 67, que como ha contado Mónica, era secretaria de Tolkien y hija de un amigo de la familia. Y con Bailey además tendría 2 hijos, Adam, que nació en el 69, y Rachel, que nació en el 71. Y creo que, bueno, ya hemos pasado la época de vida de Tolkien padre. Y empieza ya, pues un poco el mundo de su vida después de la muerte de Tolkien, ¿no? Empieza con dejando su trabajo en el 75, lo cual yo creo que demuestra muchísimo su devoción por Tolkien, John Ronald, que porque dejar todo para dedicarte solo al trabajo de tu padre, pues es increíble. No en vano, pues eso. Tolkien padre le había nombrado su albacea literario y tenía como tarea inicial principal publicar lo que sería el Silmarillion. Christopher monta además el Silmarillion. Bueno, y a partir de aquí sí que espero que interrumpáis mucho, porque seguro que tenéis un millón de datos. Pero bueno, uniendo un montón de manuscritos dispares que luego iríamos viendo en lo que serán los 12 volúmenes de Historia de la Tierra Media, y textos manigrafiados con la ayuda de Guy Gabriel Kay, y lo hacen en tan solo 4 años. Que para la labor esta que estamos comentando todo el rato de investigador y de historiador de su padre, me parece un tiempo bastante breve, la verdad. Sí, yo siempre me he preguntado un poco cómo colaboraron. Claro, el Gabriel Kay era pues un escritor, entonces supongo que le asesoraría y asistiría sobre todo en la parte de cómo hacerlo en forma de una narrativa que fuese agradable al lector, mientras que Christopher se dedicaría a la parte pues más de investigación, de arqueología, que decíamos antes. Imagino que fue una cosa así, pero me resulta muy curioso porque realmente todo lo que hay escrito prácticamente es de mano de J.R.R. Tolkien. No hay, aunque igual haya mucha gente que lo crea, no hay lagunas rellenas con texto inventado o no hay nada de eso que sea muy, muy notable. Luego cuando lo comparas con todo lo que hay en Historia de la Tierra Media, cada párrafo prácticamente es un reflejo de algo escrito por el padre. Entonces, siempre me he preguntado un poco cuál sería el papel del Guy Gabriel Kay en hacer el Silmarillion. No le contrataron y luego pues no sé cuánto haría. Y más teniendo en cuenta que ni lo encontramos siquiera en los créditos del libro. Se dice, se cuenta, se rumorea que hubo un enfado por allí y que por eso él no aparece en los créditos del libro. Lo que sí contaba Christopher es que su padre al final de su vida se vio sobrepasado por el Silmarillion. Tenía demasiado material y había cambiado demasiado la historia al escribir El Señor de los Anillos y al luego adaptar El Hobbit también a la cronología y al meterlo en la Tierra Media, porque El Hobbit en un principio no pertenecía a la Tierra Media. Entonces había un baile de fechas por ahí porque también había escrito material sobre la Tercera Edad. Y ya siendo mayor, ya no se veía capaz de ordenar todo aquello, ¿no? Lo que recibe Christopher son 70 cajas de archivos, 74, dicen otras fuentes. Y recibe cosas como poemas de más de 4.000 versos, que es una barbaridad. Y tiene la labor de convertir eso, o lo más importante entre eso, en un solo libro. Entonces él también seguía de lo que él recuerda que era más importante para su padre. Urim, Beren y Lúthien, el nacimiento del mundo, Númenor, y luego ya sacaría todos esos volúmenes de la Historia de la Tierra Media que complementan y agrandan todavía más todo el legendario. Mira, hay varias cosas que me llaman la atención aquí. Guy Gabriel Kay es un nombre que he escuchado por primera vez en mi vida aquí. ¿Ves? Por primera vez. Entonces, con lo cual, si hizo algo, debió ser poco, o muy malo, o nada. A ver, tampoco quiero, no conozco la historia. Lo mismo están aquí ahora sus descendientes, acordándose de mi madre. Pero es la primera vez que lo oigo. Y yo, sí, no sé, siempre he entendido que Christopher se ocupó de todo él solo porque, efectivamente, como ha dicho Helios, todos son palabras de Tolkien. Aquí no se ha rellenado nada. Eso es un error que también comete mucha gente pero esa ya es gente que no conoce bien El Señor de los Anillos. O sea, gente que sabe lo justito, te dice, no, bueno, pero luego el hijo escribió más cosas. No te confundas. El hijo no escribió más hojas, el hijo ordenó las cosas, que es diferente. Aunque Erendis me chivó a micrófono cerrado, pero ayer o antes de ayer, o sea, a micrófono muy, muy cerrado, que Tolkien siempre quiso que su hijo escribiese. Siempre quiso como que, o sea, dijo, ojalá te dediques a esto como yo, porque le veía capacitado. Y, oye, capacidad tenía un montón, porque tenía buena memoria, porque conocía bien el género fantástico, porque, bueno, tenía mucha experiencia, aunque solo fuera de haber estado presente, de haber sido testigo de cómo se gesta una, es que no sé cómo llamarlo, una subcreación, sí, una subcreación de este estilo. Y Tolkien siempre quiso que Christopher escribiese y al final pues no ha llegado a escribir pero ha tenido una participación en la Tierra Media bastante, bastante reseñable. Bastante reseñable. Antes también comentábamos a micrófono cerrado, Elios y yo, una anécdota de cierta pesadilla. No sé si lo quiere contar. Bueno, ya que has contado tú antes la otra, bueno, lo puedo contar y tú me corriges porque no me acuerdo de todos los detalles, porque esto es una anécdota que comentó, yo creo que fue hacia alrededor de 2012, creo que al mismo tiempo que hizo las únicas declaraciones respecto a las películas de Peter Jackson y demás, ¿no? Y todo iba relacionado, con lo importante que era para él la fidelidad, guardar esta fidelidad con de lo que había hecho su padre y no tergiversarlo y no dar una idea distorsionada de lo que era. Y era que comentaba que, fijaos, después de lo que hemos dicho, en el Silmarillion no inventó nada, simplemente lo reordenó y en todo caso seleccionó y escogió lo que parecía que podía ser más importante o más consistente para hacer un libro. Pero que poco después de publicar el Silmarillion, él tuvo otra de sus pesadillas. Y en esta, su padre estaba vivo, ¿no? No era que se había muerto. Pero lo veía en su despacho, revolviendo, buscando papeles, y completamente desconcertado, veía a su padre. Y entonces se acerca de, ¿qué te pasa? Tal. Y le decía a su padre que... Pues que estoy buscando el Silmarillion, que no lo encuentro, no sé qué ha pasado con él y tal. Y entonces, el despertar de esa pesadilla debió ser algo bastante terrible para él, después de ver que posiblemente la causa de que su padre no encontrara el Silmarillion era que él lo había publicado y que de alguna manera, pues no sé si metafóricamente lo habría destruido o algo así. Igual fue por eso por lo que luego se puso a publicar la historia de la Tierra Media, porque quiso enmendar de alguna manera lo que él sentía que había sido una pequeña traición a su padre. Y fijaos que hablamos de una traición de algo que realmente lo único que hizo fue seleccionar y ordenar los borradores que tenía su padre. Me parece una historia fantástica, o sea, me parece maravillosa. Yo iba a decir que, joder, pues si fue una traición, tengo que decir que su traición es mi libro favorito, ¿sabes? O sea que... Imagínate, a mí me gusta mucho. Angustiado, en plan, ¿habré metido lo que mi padre quería que metiera? O a lo mejor esto no lo tenía que haber metido y tal. Imagínatelo levantándose con todo el sudor y diciéndole, Bailey, ¿qué te pasa? Y el otro, que he soñado que he metido la pata con el Silmarillion. Después de tantos años, sí, después de tantos años. Y por culpa de eso tenemos los 12 volúmenes de Historia de la Tierra Media, porque digo, bueno, vamos a arreglar esto. Bendita pesadilla. Te digo una cosa, esto lo he pensado yo más de una vez. No debe ser fácil, no debe ser fácil vivir a la sombra de Tolkien, Tolkien padre, ¿vale? No debe ser fácil. Y Christopher ha tenido que ser una persona muy especial, porque al final hay dos tipos de hijos, ¿vale? Los que tienen a sus padres en un pedestal toda su vida y los que en algún momento quieren sobrepasar a sus padres, o sea, quieren superar a sus padres en lo que sea en la vida. De hecho, los padres normalmente quieren que les superes, o sea, es la ilusión de todo padre, que tu hijo te acabe superando y acabe siendo mejor que tú y más listo y más estupendo, ¿no? En todos los sentidos, y más feliz y de todo. Pero yo creo que hay hijos que toda su vida tienen a sus padres en un pedestal y hijos que en un momento dado pues bajan a su padre de ese pedestal y dice, aquí estoy yo. Y yo creo que Christopher, dentro de que hizo cosas maravillosas, creo que siempre tuvo a su padre en un pedestal. Y no es fácil ser feliz con una sombra tan gigante. Porque para mí, lo que hizo Tolkien con la Tierra Media es inigualable. O sea, no he encontrado ninguna otra obra de fantasía que me proporcione lo mismo por el increíble poder de su creación que él tuvo. Y yo, a ver, a lo mejor es porque efectivamente no conozco a Christopher en persona, no he encontrado ningún dato que me diga que estuviese frustrado, por lo tanto yo entiendo que no. A lo mejor él en algún momento pues tuvo alguna que otra frustración porque se veía pues eso, siempre como a la sombra de su padre. Pero yo creo que no he encontrado ninguna referencia a eso. Entonces, me parece que tenía que ser una persona muy especial para coger y continuar con un legado que sabía que nunca iba a ser suyo del todo. O sea, a lo mejor otra persona habría dicho, bueno, sí, yo voy a publicar esto, que me lo ha encargado mi padre, pero yo luego me voy a dedicar a mí, y voy a escribir yo un libro, y voy a hacer yo otra cosa, y voy a... Y él no, él prefirió seguir colaborando con la publicación de la historia de la Tierra Media. O sea, prefirió seguir... Y es una cosa increíblemente generosa. A lo mejor la gente no se ha parado a pensarla, pero de verdad... que creo que Christopher Tolkien tenía un carácter muy especial. Él mismo contaba que cuando decidió dejar el trabajo de docente, la llave que les daban a cada profesor, que es una llave simbólica y que enseñaban al final del curso, él la tiró entre unos arbustos. O sea, estaba tan seguro de que no quería seguir enseñando y que lo que quería era dedicar su vida a investigar la obra de su padre y a analizarla, que tiró esa llave, ni siquiera la devolvió para que se la pudieran volver a dar en un futuro, ¿no? Cuando se habla de filología, normalmente la gente siempre acude a la lingüística, siempre piensa que los filólogos son, uno, o un diccionario de palabras, o dos, gente que se dedica a estudiar la lengua. Y hay una rama que queda muy olvidada, que es la del comentario de texto. Christopher Tolkien estaba muy dotado en esta rama, era una persona que estudiaba literatura. Entonces, él dedicó su vida a estudiar la literatura de su padre. Como académico, como filólogo y estudioso de literatura, es un crack, es un fuera de serie. Hay que tener en cuenta que yo no conozco ni un solo ejemplo de ningún escritor del que tengamos tantísimo material del génesis de sus ideas como Tolkien. O sea, sabemos que hay muchos estudiosos de Dante, de Virgilio, de Cervantes, pero no tenemos tantísimos manuscritos, borradores, papeles, versiones de una historia como las que tenemos de Tolkien. Y eso es decir muchísimo, porque ha habido muchos escritores a lo largo de toda la historia de la humanidad y Tolkien tiene, pues eso, mogollón de volúmenes de la historia de Tierra Media, la historia del Señor de los Anillos, tenemos los cuentos, tenemos los inconclusos también que van aparte, tenemos sus cartas, tenemos una biografía que se escribió además cuando todavía estaba por ahí. Entonces, el gran triunfo de Christopher como persona y como académico fue toda esa producción, analizar los papeles, los borradores de una persona que ya no está, no solamente para transmitir esos textos, sino también con ojo crítico. Y diciendo, yo creo que mi padre esto no lo aceptó y aceptó lo del borrador B por esto y por esto. También a él le da una dimensión de erudito muy importante. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, en esta época hay que decir que además de dedicarse al Silmarillion y montarlo, también publica varios poemas medievales, traducciones que había hecho Tolkien, ¿no? La de Sir Gawain y el Caballero Verde, Perl Cero y Ser Orfeo, y también publicó la nomenclatura, del Señor de los Anillos y la guía de los nombres del Señor de los Anillos, que yo creo que también aportan bastante al final a lo que es el propio texto del Señor de los Anillos. Perdona que te interrumpa, Paula, pero es que cuando ha terminado Mónica iba a decir una cosa, y tenía una cosa en la cabeza y justo al final, pues... como que no me ha salido, pero te voy a interrumpir para... Mónica, todo esto que has contado del comentario de texto y del autor, de Tolkien como autor, que tiene muchos manuscritos y tal, pero realmente eso refuerza todavía más lo que estaba comentando antes, porque si Christopher se hubiera dedicado al comentario de texto de cualquier otro escritor, o sea, no le conoceríamos tanto como ahora, porque ahora para nosotros es súper importante y para el mundo entero, porque él pues ha sido el encargado de traernos la Tierra Media a casa de manera muy completa, pero a lo mejor profesionalmente, le habría venido mejor otra cosa, ¿sabes? O sea, que es que al final, entiendo lo que quieres decir, te entiendo lo que quieres decir con esa figura paterna y con el dedicarse a su padre. Exacto. Es todo muy admirable. Todo es muy admirable. También hay hay mucha gente, ya lo sabéis, que dice cosas esperpénticas muchas veces sobre Christopher Tolkien. ¿Ah, sí? Todos nos acordamos de la lista de la compra y demás. Pero... ¿De la lista de la compra? Sí, que dicen que él publicaría hasta la lista de la compra de su padre o el ticket de... Ah, bueno, qué fuerte. Pero ese eso... tipo de cosas, ¿no? Pero... Y una de las cosas que dicen es que era una persona que, pues, que se ha nutrido y que se ha lucrado con la obra de su padre. Realmente es una persona que ha estudiado la obra de su padre y ha publicado volúmenes de esos estudios sobre la obra de su padre. Lo que pasa es que había mucho público interesado en comprarlo. Si él publica un libro, los pueblos de la Tierra Media, por ejemplo, y no lo compra nadie, pues directamente él no hubiera ganado dinero. A lo que me refiero es que él ha desarrollado su carrera profesional durante todo el tiempo, incluyendo cuando él se dedicaba a estudiar a su padre, que no va en detrimento de lo que dices tú, Miriel. No, si no digo que vaya en detrimento, digo que con lo que tú has dicho, que todavía todavía me parecía incluso más todavía. Incluso sí. Más todavía. No, pero te digo una cosa, esas críticas que se le hacen a Christopher Tolkien, bueno, la gente es que es la leche, porque es que parece que te apuntan con una pistola y te obligan a comprar los libros. Cuando salió el último, que era Beren y Lúthien, la gente estaba defraudadísima porque dicen, es que es un refrito, es como que está intentando forrarse con cosas que ya... Digo, perdóname, a mí nadie me ha obligado a comprar el libro. O sea, tú tienes reseñas, para empezar tienes reseñas a punta pala, con lo cual ya sabes a lo que vas y si no lo sabes, es tu problema, no te has informado. Además, analízalo fríamente. Si lo que quisiera es forrarse con la obra de su padre, no hace falta que se dedique a editarla. Hubiéramos tenido películas del Silmarillion hace ya 20 años y hubiéramos tenido... Él precisamente lo que, aunque por ser lo que es la obra de su padre, pues desde luego financieramente seguro que está fenomenal, podría haber exprimido mucho más económicamente el legado que tenía y no lo hizo porque su celo era mayor que cualquier interés económico, ¿no? Hombre, yo no creo que este señor haya vivido mal y haya pasado hambre, en absoluto, ¿vale? Pero vamos, ¿cuánto le habría dado Amazon por los derechos del señor del Silmarillion? Te digo Amazon, cualquiera, me da igual. O sea, si él hubiera querido de verdad, si fuera un mercenario, que no lo era, si fuera un mercenario, pues habría vendido todos los derechos a cualquiera y se habrían hecho películas, series, miniseries, cómics alternativos con spin-offs, o sea, por favor, es que... ¿Y cuánto dinero hubiera ganado vendiendo los papeles de su padre, los primeros manuscritos? Bueno, por supuesto. O sea, hay muchas cosas que han salido... Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del escritorio que compró la Marquette, que tenía un cajón que no se podía abrir y cuando lo abrieron encontraron la primera versión de Egidio el granjero de Ham, que fue como ¡hola! Pero la cantidad de esas 70 cajas de documentos que él tiene en casa, ¿eso tiene un valor incalculable? Que sí, que es que la gente... O sea, en este mundo hay de todo y hay más tontos que perros descalzos. En fin, lo siento. Lo siento, Erendis, te dejo continuar. Nada, nada. Cualquier intervención es buena y además, más si es tuya. Pero, en fin, también, bueno, en los siguientes años ya Christopher tiene que dividir su tiempo, una vez ya publicado El Señor de los Anillos, anda que, el Silmarillion, pues divide su tiempo entre la Tolkien Estate y continuar estudiando de manera tan profunda esos papeles de su padre. De hecho, entre 1977 y 1978 graba ciertas partes del Silmarillion, el propio Christopher, y en el 79 se recopilan las notas que había escrito y sobre los dibujos y las pinturas de su padre que se habían publicado en varios calendarios para poder publicarlos como una única colección de pinturas por J.R.R. Tolkien, de hecho creo que es el título. Y además es ese año, en el 79, en el que decide donar gran parte del archivo que tenía de su padre a la Bodleian Library en Oxford, que es con el que mayoritariamente hicieron la exposición que comentábamos al principio y de que tiene esos materiales tan increíbles sobre el propio profesor. Luego ya saltamos a los años 80 y entre el 80 y el 83 pues llegan algunas de las grandes obras que edita después de, me refiero obviamente después del Silmarillion, ¿vale? Como son los cuentos inconclusos, las cartas que las hace Humphrey Carpenter, pero es con ayuda del propio Christopher y que nos dan también una visión del profesor y una profundidad de los personajes y de todo, porque muchas cosas, o yo siempre tengo la sensación de que en las cartas se aprende una barbaridad. También publica, por supuesto, Los monstruos y los críticos, que es otra obra básica, y llega la primera parte del libro de los cuentos perdidos, que será el primero de los 12 volúmenes de Historia de la Tierra Media, lo que hemos contado antes. Aquí empieza su redención, ¿no? Con esa idea de que a ver si no había escogido bien las partes del Silmarillion. Y la Historia de la Tierra Media, que por cierto se termina de publicar en el 96, porque con todo lo que había ahí era como un parto de elefante casi aquello. Madre mía, pero bueno. Y todo lo que se dejó, que es mucho, pero como decíamos, hay mucho más que se quedó fuera de ahí. La cosa es que yo no sé si quedará mucho o poco de Tolkien por publicar o que merezca la pena publicar, porque también a lo mejor de una historia hay muchas, muchas, muchísimas versiones y no todas merecen la pena o no con todas a lo mejor Tolkien estaba contento. A lo mejor hay algunas páginas con un tachón arriba que pone esto no, o yo qué sé, ¿sabes? Pero realmente cuando me enteré de la noticia de la muerte de Christopher, le dije a la gente que estaba conmigo y también creo que lo dije en redes sociales, que para nosotros la Tierra Media ya casi se había muerto definitivamente, porque yo no veo a ninguna otra persona de la familia. Igual ahora vosotros me sorprendéis con algún dato que desconozca, que sería muy posible, pero yo no veo a nadie de la familia ocupándose de esto, si es que hay algo más de lo que ocuparse. Porque yo creo que esto, para esto hay que tenerle mucho cariño a la obra. O sea, hay que haber, como hemos dicho antes, hay que haber crecido en la Tierra Media. Yo creo que para Christopher esto era parte esencial de su vida. Seguramente él se consideraba más real el reino de Gondor que la propia Inglaterra. Seguramente. Entonces, o ahí. Entonces, yo no veo ahora que esto, yo creo que esto termina aquí. No sé qué opinaréis vosotros. La verdad es que me gustaría saber vuestra opinión. Pues, bueno, un día tenemos que hablar de la edición y toda la historia lingüística, ¿no? Que ya sabes que es una de las cosas que a mí me gustan más. Ahí tenemos oportunidad, porque precisamente, de esas 70 cajas o 74 cajas, parte de lo que se dejó fuera de Historia de la Tierra Media era una gran parte de lo que escribió su padre, pero ya con un contenido, podríamos decir que excesivamente técnico, en materia lingüística, de los idiomas inventados, de las gramáticas y etcétera, que no cuadraban demasiado bien en el marco de la Historia de la Tierra Media. Aunque en algunos de esos libros también tenemos diccionarios etimológicos y tal, pero hay mucho, mucho más material. Porque cuando Tolkien decía en sus entrevistas o en sus prólogos o, bueno, en distintos sitios, que el Señor de los Anillos era de alguna manera un reflejo de su devoción por crear lenguas, no estaba exagerando. La cantidad de páginas que escribió describiendo las lenguas, no, pues sería comparable en orden de magnitud posiblemente con las de las historias, con las de la narración. Y de eso él no lo publicó, pero sí que está siendo publicado poco a poco por otra gente. Lo que pasa es que los mismos que están publicando estos materiales reconocen, cada vez que sacan algún documento nuevo, han reconocido lo mucho que debían a Christopher Tolkien, porque todo lo que editaban, aunque lo editaban ellos, no lo editaba Christopher Tolkien, era revisado página a página por Christopher Tolkien. Entonces ahí hay un proyecto que todavía está en marcha. Los que lo llevan en marcha son gente que todavía le queda bastante recorrido por delante, pero bueno, no sé cómo progresará, porque ahora les va a faltar esa tutela que siempre han reconocido que tenían de Christopher Tolkien. Yo creo que sería de honor mencionar a Adam, a su hijo Adam. Estuvo en España, por cierto. Elios creo que lo conoció. Sí, sí. Adam es el traductor de los dos primeros volúmenes de la Historia de la Tierra Media al francés. Y está más o menos en contacto con todo el equipo de traducción actual al francés de las obras de Tolkien, que de hecho lo dirige Vincent Ferré, que es uno de los comisarios de la exposición. Adam, también en el prefacio de Los hijos de Urín, podemos leer que ayudó a su padre a clasificar documentos para editar Los hijos de Urín. Entonces, yo creo que si hay algo más así que hacer con documentos de Tolkien que no sean plenamente lingüísticos, quizá Adam nos da una sorpresa en algún momento. Pues vamos a esperar, a ver. A ver si se cumple esa esperanza. Yo confío, pues yo por confiar, la esperanza es lo último que se pierde. Pero bueno, sigamos. Espérate, que me he vuelto a perder aquí. Vale. En el año 87, que es el 50 aniversario de la publicación del Hobbit, Christopher acude a la conferencia de la Mythopoeic Society en Wisconsin. Y en el 88 se encargó de una nueva edición de Árbol y Hoja, que incluía el poema de Mitopoeia. Y bueno, ya llegamos al centenario del nacimiento de Tolkien en el año 1992, que acudirá a Oxford para una conferencia de la Tolkien Society junto a la Mythopoeic Society. Pero aunque acude a esto, creo que no, habéis hablado de alguna entrevista que ha concedido, pero realmente es algo que hacía bastante poco. O sea, de hecho, yo creo que se conoce la de Le Monde y poco más. En aquella época, en el 92, en el centenario, fue cuando publicó el documental, ¿no? Sí, el documental sobre Tolkien. Sí. Es un vídeo así bastante difícil de bueno, no sé, igual habiendo los recursos que hay hoy en día, hoy es fácil de conseguir. Hace bastantes años era una cosa muy singular que publicaron, era un documental producido por la propia familia, creo, en el que, claro, Christopher Tolkien tiene ahí un papel protagonista contando, aunque tiene entrevistas de muchísima gente y es súper interesante. Sí, de hecho sale Bailey hablando. Sale la reina de Dinamarca también. Ay, sí, que de ella había una carta, una parte de correspondencia en la exposición. Fue ilustradora de Tolkien, sí. Súper gracioso ese momento, me encanta. Pero, a ver, ya en los años 90, pues eso, termina de publicar en el 96, como he dicho antes, Historia de la Tierra Media, y de pronto hay como un vacío enorme y no vuelve a publicar algo hasta 2007. Que es cuando vuelve con Los hijos de Urín. Que yo creo que es de las publicaciones últimas la más, digamos, novelada. Corregidme si me equivoco, porque bueno, luego vendrá también en 2009. Es que ya esta última traca final, quizás los últimos 11 años, sí que he publicado otra vez bastante, porque está luego en 2009 eso, La leyenda de Sigurd Gudrum, La caída de Arturo en el 13... Beowulf, una traducción y comentario en el 14, Beren y Lúthien en el 17 y ya lo último que nos regaló fue La caída de Gondolin, hace nada realmente, en 2018. Sí, parte de estas cosas, sobre todo las que no son de Tierra Media, como lo de Beowulf, Sigurd, Arturo y todo esto, yo creo que también. Claro, yo creo que fue una reacción para ante lo que él decía que se había convertido su padre, ¿no? Que ya solo se conocía por las películas y tal, y dijo, no, yo esto, lo mismo que dijo, tengo que solucionar lo que hice con el Silmarillion. De alguna manera me da la sensación, esto es solo una impresión, que dijo, tengo que demostrar que mi padre era mucho más que lo que ahora se conoce. Yo sé que porque sé que en la entrevista del periódico comentó lo disgustado que estaba con la película El Señor de los Anillos. Es lo único en lo que no podemos estar completamente de acuerdo, porque a mí las películas sí me gustan, pero entiendo su punto de vista, puesto que su contacto y su experiencia con la obra es completamente distinto al mío y al de cualquiera. No nos podemos comparar con Christopher Tolkien en ese sentido. Lo que significó la obra de su padre para él nunca se podrá parecer a lo que significa para nosotros, o mejor al revés, lo que significa para nosotros no será ni una cuarta parte de lo que significa para él, con lo cual él tiene su opinión y yo tengo la mía. Pero es cierto que en este comentario en el que dice han destripado el libro haciendo una película de acción para gente de entre 15 y 25 años, yo me pregunto qué tiene de malo que sea para gente de entre 15 y 25 años, porque realmente es una historia, o sea, a mí me parece una historia épica que casi es como un cuento que puedes, que yo que sé, que bueno, que no pasa nada, o sea, que los de 15 años, desde la gente de 15 a 25, también pueden apreciar esto, aunque no aprecien sus muchísimos matices de la lengua ni de otras cosas, pues pueden apreciar una parte de la historia que, hombre, pues tampoco tiene nada de malo, ¿no? De hecho, es como si alguien dijese como una crítica que han... Imagínate que las películas del Hobbit las hubiesen hecho bien. Vamos a ponernos en ese caso, ¿vale? O sea, hagamos un esfuerzo con la imaginación brutal. Situémonos en un universo paralelo en el que han hecho unas películas del Hobbit dignas. ¿Dignas? Pero dirigidas a un público de 8 años, por ejemplo. Si alguien dijera que han destripado el libro para haciendo una película cómica para niños de 8 años, yo pensaría, o sea, yo diría, bueno, pero es que el libro del Hobbit era para niños. Y yo no digo que específicamente El Señor de los Anillos sea para jóvenes o para adolescentes, pero es un público como cualquier otro que yo creo que es capaz de entender esta historia. Entonces, es la única cosa en la que Christopher y yo, pues lamentablemente, no estamos de acuerdo. Y me da pena que sufriese por las películas, porque creo que dentro del agravio que haya podido suponer, han hecho que mucha gente se acercase a los libros que a lo mejor no conocían después de tener este producto mainstream en todas partes. Entonces yo siempre pienso, incluso con las terribles películas del Hobbit, que si eso sirve para vender más libros de Tolkien y que más gente se enamore de la Tierra Media, pues vale. Ahí estoy de acuerdo contigo. De todas formas, también yo creo que hay que destacar que la entrevista esta tenía dos mensajes. Me he apresurado ahora a buscar la entrevista. Bueno, la tenía por ahí marcada. Y un mensaje es claramente, no me gusta lo que Peter Jackson ha hecho con el libro de mi padre, ¿vale? Bueno, ahí es una cuestión de gusto y claro, tenemos que entenderlo desde su punto de vista, como decías. Pero luego había un segundo mensaje que es, venga, voy a intentar así como traducir sobre la marcha, en la que decía que la visión de la película concebida en Nueva Zelanda también con la inspiración de los ilustradores como Alan Lee y John Howe amenaza con devorar el trabajo literario. Y lo que seguía comentando es que la iconografía, esta iconografía inspira la mayor parte de los videojuegos y del merchandising, y pronto, por un efecto de contagio, el libro dejará de ser una fuente de inspiración sobre el autor de fantasía y la fuente de inspiración pasarán a ser las películas, los videojuegos, etcétera, ¿no? Este era el temor que posiblemente también se puede contestar por lo que dices, porque, bueno, vale, sí, hay muchos videojuegos, hay muchas películas, pero también se venden más libros y hay más gente que lo conoce. Yo creo que él tenía esa visión pesimista de que esa mayor venta de libros no iba a poder competir con el poder que tiene la otra, pues la industria literaria, la industria del entretenimiento, etcétera. Pero bueno, sí, puedes discutirlo, igual sí, igual no, pero yo creo que es importante destacar de esta entrevista ese segundo mensaje que yo creo que se entiende mejor, ¿no? Sí, yo creo que quizás se entienda algo mejor. De todas formas, es verdad que estoy de acuerdo con vosotros en que creo que sí que ayudaron en cierta manera, aunque efectivamente pues su temor quizás ya también porque yo creo que a todos nos pasa, porque joder, las generaciones son muy diferentes, o sea, quiero decir, cuando salen las películas son, Christopher, ¿cuántos años tienen ya? 70, 80 años, 70 y tantos, ¿no? Quiero decir, que es más difícil que una persona a su edad vea, yo creo que la gente cuando te vas haciendo mayor como que te vas volviendo algo más pesimista, entonces no pesimista, pero que le tienes, o sea, yo creo que nos cuesta un poco evolucionar, o sea, quiero decir, a ver si consigo explicarme bien sin que nadie se ofenda, de ninguna edad, voy a intentarlo, ¿vale? Esto es muy difícil. Mi padre llegó un momento en el que la música que salía ya no le gustaba, ¿vale? De repente llegó un momento, o sea, él evolucionó con la música, a los 8 años le gustaba una cosa, a los 15 otra, a los 25 iba escuchando grupos nuevos, y de repente llegó un momento que ¡clac! Ya todo lo que salía le parecía una basura. Y con lo buenos que eran en mi época. Eso pasa un montón. A mi madre, por cierto, no le ha pasado. Mi madre sigue siendo joven de espíritu y tiene en el iPhone, pues, desde Queen hasta Eminem. Fíjate. Pero bueno, creo que a la gente le tiende a pasar eso. Yo estoy segura de que dentro de nada empezaré a decir que las series que hacen ahora son una basura. Las otras sí que eran buenas. Friends sí que era una sitcom decente, ¿no? Esto de Cómo conocí a vuestra madre. En fin, yo, dentro de nada, yo. Y también es verdad que hay una cuestión de lenguaje. O sea, el lenguaje cambió muchísimo. Yo siempre lo digo. Te lees, dentro de que no es lo mismo, el lenguaje del Señor de los Anillos y la forma de expresar las cosas y la narrativa no tiene nada que ver, pero nada que ver con Juego de Tronos. Y no es solo porque los autores no se parezcan. No es solo eso. Es que el lenguaje es distinto, la forma de expresar las cosas son distintas. Y ahora se admiten, o sea, ahora se admiten cosas que no se admitían antes. Y bueno, en fin, que las generaciones van cambiando, mi opinión. Y ahora sí, yo os invitaría a darle la vuelta a esta misma reflexión. Es decir, se está diciendo que claro, que a lo mejor la mentalidad es un poco antigua, tal. La mentalidad de los 15-25 de aquella época, la forma de absorber la información, la forma de captar la atención, no es la misma que con un libro tan antiguo. Es decir, se ha adaptado el contenido a una audiencia en concreto, a una audiencia que va a ver películas de acción y de fantasía que no sean tampoco muy complicadas. Correcto. Entonces, ese es el punto de vista que Christopher Tolkien, yo creo, expresa en esta entrevista. En plan, El Señor de los Anillos va de 1500 cosas más y, de hecho, hay momentos en los que es básicamente una película de acción. Cuando realmente, cuando te acercas al libro, no hay tanta descripción de las batallas, hay cosas que no pasan y demás. Entonces, él, de hecho, a mí me gusta mucho la actitud que él toma, porque al final, después de decir esta crítica, que es muy, como decías tú, es muy lícita, lo que dice es que él gira la cabeza. O sea, directamente no lo mira y ya está. Yo conozco gente que no ha visto las películas. Gente que es fan de los libros, que le encantan los libros y no ha visto las películas. Y también he visto gente, como por ejemplo Tomás Hijo en la última Estelcon, diciendo que era un aburrimiento, que ahora todos los dibujos que se hacían sobre El Señor de los Anillos, todos eran sobre los actores de la película. Como que eso, como que habían matado la creatividad sobre la obra para convertirlo en creatividad sobre la película. Claro, yo creo que era esto sobre todo. Además, imagínate, por lo que decíamos antes, Christopher Tolkien dedicando toda su vida, o bueno, buena parte de su vida, a editar esto para que la gente conozca lo que realmente quiso hacer su padre, aunque no tuvo tiempo en su vida para publicarlo, y luego ver o temer que realmente todo ese trabajo que ha hecho se vea eclipsado por la visión de Hollywood, bueno, de Nueva Zelanda, porque no era Hollywood, y yo creo que él de alguna manera sentiría como que era una amenaza hacia todo lo que había estado haciendo los últimos 30 años en su vida. Mira, mi chico, mi marido, está en un grupo en el que hablan del juego de cartas del Señor de los Anillos. Juegan a él, no al antiguo, al nuevo. Y de hecho hacen torneos y demás. Y una vez hablando sobre un personaje, sobre un Ent, hablaban de por qué no podía ser un personaje que tú cogieras, sino que tenía que ser siempre un NPC y demás. Y uno de los chicos dijo, pero es que esto es canon. Y le preguntó Guillén, ¿cómo que canon? ¿Canon de qué? Si los Ents son así, así, así. Y dice, no, bueno, canon de las películas. Y ya lo del canon de las películas ya fue un recochineo en el grupo. Yo personalmente estoy harta de ver Ents con ramas, en serio. Y de hecho hay mucha gente que yo considero, gente, amigos míos, que hace mucho que no se leen los libros. Porque incluso han aceptado como canónico en su cabeza las cosas que pasan en las películas. Y cuando de repente se dan cuenta de que no es así, es como, tengo que leer el libro, en serio. Oye, ¿cómo que estás harta de los Ents con ramas? Cuéntame. Los Ents no tienen ramas. Bueno, no tienen ramas. Vale, ni vale, raíces. Vale. Fíjate, pues yo creo que... Bueno, claro, es que... Pero es que no, no, no es verdad. Es que en la imagen del libro que yo tengo, que es la de Alan Lee, Es verdad que no tiene ramas, pero claro, también es verdad que solo sale como la cara y la barba. Y vamos a dejar que tiene pelos muy gruesos. Exacto, claro. Eso te iba a decir, es que realmente, bueno, las películas están inspiradas en Alan Lee y John Howe, los diseños, porque los hicieron ellos, además. Pero yo creo que ahí hay una confusión, porque el dibujo de Alan Lee, tienes que fijarte mucho. Pero bueno, y que, a ver, que el texto lo contradice, pero es verdad que el dibujo de Alan Lee, además, como está en tonos, la acuarela hace tonos verdosos y pardos y tal, parece un arbolito. Pero bueno. Claro. Hombre, no. Lo de la barba lo entiendo, porque de hecho cuando se describe a Barbour por primera vez, se dice que se hace con términos arbóricos, digamos. Sí, era mohosa, tal, las raíces de la barba. Sí. No, pero tienes razón en que ahora pasa eso de el canon de las películas. Eso es verdad, eso es cierto. Pero bueno, no, y joder, la respuesta de Christopher Tolkien es muy respetable, igual que la de la gente que no ha visto las películas, es muy respetable y además es muy elegante. Es muy elegante decir, pues miro hacia otro lado. De hecho, una persona que conozco muy cercana que no ha visto las películas y que participa en este podcast todos los meses es... Erendis, no, mentira. Es María José Rodríguez Alda, que por cierto tiene nombre de árbol, y ella no las ha visto porque dice que no quiere que se le deteriore la imagen que tiene ella de los personajes. Su marido sí, su marido las ha visto todas, ha visto las tres, ha visto incluso las del Hobbit, el pobrecito mío conmigo, cómo lloraba, pobre Rafa, un beso desde aquí. Pero María José no las ha visto y es muy respetable, además... ella nunca, o sea, no la he oído criticarlas, tampoco puede, pero que también hay gente, oye, que hay de todo en este mundo, también hay gente que no las ha visto y que las pone a parir, y tú dices, pues muy bien, ¿no? Pero la respuesta de Christopher Tolkien, de bueno, pues miro para otro lado y ya está, es muy elegante, está bien. También es cierto que estuvo en litigios legales con la productora y eso a lo mejor pues le agregó un poquito el carácter a la hora de hablar de las películas. Sí, esas cosas la verdad es que no suelen ayudar. Pero bueno, yo la verdad es que me ha parecido muy coherente todo lo que habéis dicho y el final de la respuesta de Christopher me uno a que sí, que es lo mejor que podía hacer al final después de todo. O sea, es que ya estaban hechas, tampoco, o sea, si se ponía a verlas lo único que iba a hacer era martirizarse. Y pues ya lo mejor es no verlas y elegantemente dejarlas pasar y pues lo que decíamos, ¿no? Intentar aprovechar el poder conseguir que más gente leyese la obra de su padre. Quizás pues esto con esta ayuda que fue toda esta saga de publicaciones que hizo al final en estos últimos años. Que por cierto, en 2016, en mitad de toda esta saga de publicaciones, le dieron la medalla Bodley de la Bodleian Library, que premiaba a aquellos que habían hecho contribuciones especiales a la literatura, la cultura, la ciencia y la comunicación, lo cual reconoce su increíble trabajo a la hora de contribuir yo me imagino que sobre todo a nivel de literatura y de cultura incluso, ¿no? Porque no deja de ser la literatura parte de la cultura. Y... Sí, además yo creo que es importante ver que es un reconocimiento no solo hacia Christopher Tolkien por la labor, sino hacia la obra de su padre. Yo creo que han cambiado mucho las cosas desde principios del siglo XXI, antes de que salieran las películas, cuando... Tom Shippey publicó el libro de Autor del Siglo y hubo muchas polémicas porque por aquella encuesta de la cadena Waterstone de libros en la que salió El Señor de los Anillos como el mejor libro del siglo XX. Y todo eso, pues es que en aquella época, cuando se hizo aquella encuesta, al final del siglo XX, resultaba... como no sé cómo decirlo, un académico serio tenía que esconder un poco si tenía en alta estima El Señor de los Anillos. Doy y fe. Eso ha cambiado mucho. Y bueno, volviendo un poco a lo de antes, posiblemente también es uno de los efectos secundarios positivos de las películas, que al poner a Tolkien en el centro de muchas conversaciones y de la cultura, pues ha hecho que más gente lo utilice, haga sus tesis doctorales sobre ello y tal, y que haya pasado a ser ya parte de algo de lo que se puede hablar con dignidad en círculos académicos y que puedan dar medallas al que ha ayudado a editar sus obras, etcétera, ¿no? Doy fe porque algunas veces me he presentado ante departamentos de literatura de institutos para poder dar charlas sobre Tolkien en este afán que tenemos los socios de la sociedad Tolkien de difundir la obra de Tolkien, y más de una vez me he encontrado con la puerta en las narices o con contestaciones como no, nosotros aquí leemos literatura de verdad. Y tal es, llega hasta tal punto que una vez hice un trabajo sobre los pueblos, el anglosajón y Tolkien, y mi profesor de anglosajón no conocía realmente la obra de Tolkien sobre el anglosajón. Eso es muy grave. Simplemente porque era Tolkien lo habían sacado del canon. Sí, pero poco a poco esto yo creo que va cambiando. Y lo del que le hayan concedido esta medalla a Christopher Tolkien por esta labor también me parece que es significativo al respecto. Mónica, tú puedes venir aquí a contar lo que quieras, ¿eh? Sí. Si te rechazan los institutos, pues más tontos son ellos. Tú vente aquí. Tú vente aquí. Lo último que hemos hecho mi marido y yo fue ir a un colegio de primaria con niños de 7 años. Y fue una maravilla porque la profe les estaba haciendo leer fragmentos del Hobbit y hicimos una jornada de presentación sobre Tolkien orientada a niños de 7 años y nos lo pasamos súper bien. Fantástico, esas son las cosas que merece la pena. Esas son las cosas que merece la pena. Pero ahí no pusiste el anglosajón, ¿no? Por medio con los No, ahí el anglosajón no lo puse. Pobres críos. Bueno, vamos a ya nos queda poquito. Por decir, porque ya estamos en el año 2016 cuando recibe la medalla y por desgracia nos ha dejado en el 2019, así que ya pues tenemos, perdón, 2020, ay Dios mío, en el 2020, es verdad, pues así que ya pues 4 pinceladas más. Bueno, decir sobre todo señalar, aunque ya lo ha dicho antes Helios, ¿no?, que no solo hizo su propio esfuerzo por todo lo que publicó, sino que además ha impulsado muchísimo el trabajo sobre la obra de su padre. Ya ha autorizado y ayudado a publicaciones de otros trabajos y ha sido de ayuda como fuente de información, ha dado un montón de consejos y en ciertas obras en las que se puede ver, desde luego, pues sería en el de J.R.R. Tolkien, artista e ilustrador, la guía de J.R.R. Tolkien, Companion Guide, que ya hemos hablado de ella, por cierto, hace poco en la biblioteca. Bueno, como ha comentado Mónica antes, en el que hizo, que lo publicó Bailey, las cartas a Papá Noel y demás. Y bueno, la última vez que ha hecho una aparición pública, que lo hemos comentado también, lo ha comentado Mónica al principio del programa, fue el año pasado, además, pues hace casi un año exactamente, porque fue por estas fechas, si no recuerdo mal, por enero o febrero de 2019, cuando fue la inauguración de la exposición de los tapices, que ahora se encuentran en la exposición de Francia, que fue cuando contó la anécdota tan bonita que habéis relatado antes sobre la lágrima y la pintura de Rivendell. Y tal como ha dicho Elia, pues ha muerto en Draguignan, en Francia, donde llevaba residiendo los últimos años junto a Bailey, el pasado 16 de enero, que al final se ha confirmado porque hubo un poco de lío al principio, había gente que había muerto el 15, pero al final en la esquela, que también nos hizo llegar las redes sociales de la Sociedad Tolkien Española, se confirmaba que había sido el 16 de enero. Bueno, pues hasta aquí lo incineraron, de hecho, y se sabe que sus restos van a reposar en Francia. Elios, perdona, ¿qué ibas a decir? Ah, bueno, no, simplemente un último apunte respecto a lo que estábamos comentando de pues su labor, ya no solo editando él mismo, sino ayudando a otros a editar y aconsejándoles y tal. Hay que reconocerlo, aunque también se puede decir que ha sido una de las cosas polémicas en parte de su forma de trabajar con la obra de su padre, porque era tal el celo que tenía por asegurar que todo lo que se publicaba pues era tal como a él le gustaba, que era muy difícil. Incluso la gente que de alguna manera tenía acceso a los materiales, pues porque parte de los materiales, por ejemplo, estaban en la Universidad de Marquette o en la Bodleian, y los investigadores podían acceder a esos materiales, pero muy pocos podían publicar, porque si no pasaban el filtro de Christopher, y ese filtro normalmente hay investigadores acreditados y con renombre en el mundillo que solían pasarlo, pero gente que igual pues no estaba dentro de este círculo o no tenía ese currículum que le hacía digno de la confianza de Christopher Tolkien, lo tenía muy difícil para publicar, y esto pues también ha sido polémico. Pero bueno, todo esto pues viene de ese celo que tenía él por asegurar que todo lo que conociéramos bien, ¿no?, la obra de su padre. En fin. Con esto hemos terminado el repasillo por la biografía y hemos estado contando algunas cosas, hemos hablado ya de algunos temas que quería hablar, hemos interrumpido lo suficiente. Iba a decir ahora que me contaseis un poco lo que quisierais, o que hablaseis de cualquier cosa que se os viniese a la mente, o contaseis alguna cosa que nos hubiéramos dejado en el tintero, pero yo creo que ya lo habríais hecho, porque bueno, hemos estado charlando bastante. Sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto, porque bastante gente. Es un comentario que me ha llegado muchas veces, lo típico de bueno, cuando su hijo muera, a saber, a lo mejor los herederos venden de todo cuando ya no lo necesitan, bueno, cuando, en plan, que le tendrán menos cariño, o si necesitan el dinero lo venderán absolutamente todo. A lo mejor ahora empezamos a tener muchísimas cosas del Silmarillion, no sé qué, muchísimos productos, pues eso, de series televisivas, de videojuegos y de otras cosas. ¿Vosotros qué pensáis? Y sobre todo, esto a lo mejor lo sabes tú, Helios, mejor que nadie, pero me comentaron que es un tema de derechos, ¿no? O sea, yo la verdad es que ni había reparado en ello, pero alguien me dijo, bueno, cuando se cumplan 100 años de la muerte de Tolkien, ya veremos el tema de los derechos, porque fíjate que de Lovecraft, me dijo, o sea, fue hablando de juegos de mesa, me dijeron, mira la cantidad de juegos que hay sobre Lovecraft, el universo Lovecraft, Cthulhu, todas estas historias, el Necronomicon, etc. Dice, todo esto es porque han pasado 100 años desde la muerte del autor. 70 creo que es. Es 70. Y oye, ¿tú crees que aquí, en este caso, es lo mismo? Porque claro, está la Tolkien Estate. Yo no sé si esto es una herencia o no es una herencia. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Es posible que empecemos a partir de los 75 o 70 años de la muerte del autor a empezar a ver cosas por todas partes? ¿Empezar a ver videojuegos del Silmarillion, miniseries, películas, yo qué sé? Pues bueno, todo lo que se ha publicado después con la colaboración de Christopher Tolkien, no estoy seguro. Supongo que cuando pasen 70 años, si son 70, que no me acuerdo exactamente de la cifra, de la muerte de Tolkien, pues se considerará que su obra es de dominio público, porque ya no estará sujeta al copyright, que habrá expirado, y pues si se considera así, pues cualquiera podrá hacer lo que quiera basado en lo que escribió Tolkien. Ahora bien, supongo que los herederos, o la empresa que representa su legado, que es el Tolkien Estate, pero bueno, al final es como, digamos, la empresa familiar. Llegado el momento, si pues igual quieren pelear diciendo no, es que el Silmarillion tiene un copyright compartido entre J.R.R. Tolkien y Christopher Tolkien, entonces la cuenta de esos 70 años empezaría ahora, ¿no? Yo creo que lo que sí que estoy convencido es de que el que se ha ido era el guardián más celoso de la familia, por lo que comentaba antes. Queda más gente, quedan más herederos, parte de esos herederos pues parece ser que también tienen mucho cariño y mucho respeto y celo por la obra de su padre, pero yo creo que nadie va a igualar a Christopher Tolkien en este sentido, entonces es posible que se abra un poco más la mano. Es posible. Y respecto a lo de que pase a dominio público, igual pues es un tema de pleitos que tendremos que ver. Si cuando llegue esa fecha de los 70 años después del 73, pues alguien se atreve y si la familia litiga al respecto o no. Creo que son 80, más que nada porque recordaba que se hace muy poquito que hubo este debate similar con los derechos de Lorca. Y fue en el 16 porque se cumplieron 80 años del asesinato de Lorca. Sí, en España son 80. En España. Claro. Pero puede ser, aunque como también cada vez que van a expirar los derechos de Mickey Mouse cambian la fecha, pues esto es algo variable. Pues sí, es verdad, no había caído yo en eso. Pues no sé, yo no sé. Ha comentado antes Mónica que Adam Tolkien pues también se ha ocupado un poco de que estaba ahí pendiente, que ayudó a su padre y que se ha ocupado de traducir las obras al francés, pero yo estoy un poco contigo en el sentido de que hemos perdido al guardián más importante y que ahora ya todo puede pasar. Hombre, yo de momento, mientras viva Priscila, confiaré un poco en Priscila, que no, o sea, algo evidentemente menos que Christopher estaba ahí metida, pero bueno, algo ha hecho, y de hecho en la Tolkien Estate, si no recuerdo mal, sí que estaba y demás, y entonces me imagino que quizás por ser la última heredera de los cuatro hijos de su padre, pues algo velará, pero bueno, que es verdad que a Priscila tampoco la puede, por desgracia tampoco le puede quedar mucho, porque Priscila era 5 años menor que Christopher, o sea que pues es una persona ya de 90 años. Entonces, pero bueno, después yo creo que el tiempo dirá. ¿Os queda algo más que queráis decir, comentar, hablar sobre Christopher Tolkien? Porque a mí me parece que hemos hablado de su vida, de las cosas que hizo, le hemos agradecido 200.000 veces toda su labor y yo creo que ha sido un homenaje digno. Pero si hay algo más que queráis contar, algo más que queréis decir, algo que os hayáis dejado en el tintero, es el momento de hacerlo. Mónica no me ha respondido, ¿eh? Es verdad, Mónica no ha respondido. Nada, solo quería apuntar que la nación que me parece que es más susceptible de hacer este tipo de subproductos, que es Estados Unidos, pues ahora mismo está en 95 años después de la muerte del autor o 120 después de la publicación del libro. En España, de todas formas, aunque se cumplan los 80 años, tenemos que tener en cuenta que las obras traducidas tienen sus propios derechos, o sea, serían los derechos del traductor. Tendrían que ser 70 años o 80 años después de la publicación de la obra, yo creo. Uy, pues me parece rarísimo lo que me cuentas porque yo pensaba, daba por hecho que es, quiero decir, si en Inglaterra son, yo qué sé, 70 años y el autor es inglés, ya está. Si es español, pues serían 80. ¿Sabes? Yo pensaba que tenía que ver con las... O sea, no pensaba que esto fuera por países. Pensaba que... Porque además, en un mundo tan globalizado, me parecería esto un poco absurdo. O sea, tú imagínate que eso, que pues Inglaterra, 70 años, se liberan todos los derechos y entonces se ponen a sacar productos a punta pala. Aquí van a llegar. O sea, quiero decir... De alguna manera nos van a llegar. Es verdad que a lo mejor nosotros, por ser 80 años, no podríamos ser autores de nada relacionado con eso. Es que me parece muy raro. Yo imagino, o sea, yo pensaba que era más una cosa de el autor es británico, ley británica, para todo el mundo. Refiero más bien a que las traducciones, o sea, las obras traducidas, tienen otros derechos más. Sí, sí, claro. Vale. Por el tema del traductor. El traductor tiene sus derechos sobre esa traducción, que es la única que está permitida. Ya. El Hobbit en castellano sí. No se liberaría después de 70, 80 años de que hubiera muerto Tolkien. Sí, pero bueno, ahí estamos hablando de que yo, por ejemplo, me monté una editorial y me ponga a publicar esa traducción del Hobbit, del Señor de los Anillos, de lo que fuera. Lo otro es otro tipo de adaptaciones, que ahí lo único que cuenta es el copyright original. Y lo que yo decía es que lo que no sé si se aclarará o si simplemente tendrá que decidirlo un juez, es si el Silmarillion es copyright de J.R.R. Tolkien o es un copyright compartido con su hijo en cuanto al tema este de las fechas, etcétera, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque me parece que no nos ha dejado, no nos ha quedado nada por decir. Y si es así, es el momento de decirlo. No nos ha quedado nada por decir. Fenomenal. Bueno, pues como he dicho, creo que ha sido un homenaje muy digno a la vida, a la obra y las contribuciones de Christopher Tolkien, que muchas veces habrá pasado desapercibido, que para mucha gente será un mercenario, pero nosotros pues le tenemos un cariño tremendo y estaremos en deuda con él siempre. Sin duda, como él se crió prácticamente en la Tierra Media, yo creo que de todos los que hemos pasado por este mundo, es el único junto a su padre que seguramente habrá cogido el barco hacia los puertos grises. Yo creo que si hay dos personas en el mundo, o quizá tres personas en este mundo que tengan derecho a estar ahora mismo en Valinor y no en ningún otro sitio, pues son J.R.R. Tolkien, Edith y Christopher Tolkien. Así que muchas gracias por acompañarnos en este homenaje. Mónica, ha sido un placer tenerte aquí otra vez. Esperamos que no sea la última. Siempre te digo lo mismo y no es la última, así que tenemos esperanzas. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Helios, también un placer enorme que nos hayas acompañado. He cogido al vuelo ese ofrecimiento que nos has hecho para un programa futuro. Así que te tendremos por aquí dentro de poquito, espero. Eso espero yo también. Y nada, Erendis, dama de Merie, tenías mucha ilusión por estar aquí porque te encantaba, o sea, quiero decir, eras fan de Christopher Tolkien, le has tenido siempre mucho cariño, así que espero que lo hayas disfrutado, yo creo que sí. Sí, hombre, le debo mucho, ¿no? O sea, como he dicho en algún momento del programa, mi libro favorito, digamos que existe gracias a él, y mi seudónimo de hecho también. Pero bueno, gracias por contar conmigo y por dejarme disfrutar de este rato y poder hacer un homenaje en cierta manera a alguien como Christopher, que creo que se lo merecía mucho. Y nada, a todos los demás, no os marchéis, porque seguimos dentro de nada, una pausita muy breve, aquí en Regreso a Hobbiton. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton después de este entrañable homenaje a Christopher Tolkien. Y vamos a nuestra clase de lenguas habitual. Está con nosotros Eleder, nuestro profesor. Eleder, ¿qué tal? ¡Ay, ya Miriel! Pues nada, bueno, aquí estamos una vez más. Sí, una vez más en nuestro agujero Hobbit. Vamos a ponernos, a enfangarnos con las lenguas, a no ser que tengas alguna cosa, otra cosa sí, diferente que ofrecer. Dame un momento. ¡Mardil! ¡Mardil! ¿Malna? ¡Manje, Eleder! ¡Más en el ye! A bachar a Noltarnia, ni... Apusta. Atula. Mira, ven. Quiero presentarte a Miriel. Miriel, este es Mardil. Bueno, hola Mardil, encantada. A mí me tienes que hablar en cristiano, ¿vale? Porque yo, sí. Nivel de Cuenya, yo no, todavía no. Sí, claro. Encantado, Miriel. Encantada. Bueno, mira, yo solo te puedo decir Aya o Almare. ¿Almare está bien dicho, Eleder? ¿Puedo decirlo? Almare, perfecto. Almare. Pues puedo decirte Almare. Y poquito más, pero... Bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, Eleder, ¿por qué nos traes a este invitado tan especial? Os traigo a este invitado tan especial porque hacía tiempo que quería hablar en Regreso a Hobbiton, de la Comisión de Lenguas de la STE, el grupito de locos interesados en los idiomas, porque no soy solo yo, somos muchos más. Y para hablar de esta comisión, ¿quién mejor que el presidente de la comisión, el señor Mardil? ¿Ese soy yo? Exacto. Bueno, Mardil, la gente no te conoce. Yo sí tengo suerte de conocerte, porque además hemos incluso coincidido en persona en el programa 50. Pero lo que la gente no sabe muchas cosas de ti, y desde luego lo que no sabe es que eres oyente de Regreso a Hobbiton. Sí, sí, de hecho estoy en la Sociedad Tolkien en la Este gracias al podcast. Yo lo descubrí hace como unos 2 años o así, y vamos, fue descubriros y escuchar todas las temporadas del tirón. Y por eso acabé entrando en la Sociedad Tolkien el año pasado. Vale, eso es culpa mía, ¿vale? Acepto mi culpa sobre que entrases en la Sociedad Tolkien Española, porque yo la vendo muy bien y además la gente es muy maja y es muy fácil hacerse socio. Solo tenéis que ir a la página web www.sociedadtolkien.org, fin del corte publicitario. Pero ya de hacerte presidente de la Comisión de Lenguas no me hago responsable, porque ese es un marrón en el que te has metido tú solo. Así que cuéntanos un poquito de ti y por qué decidiste dirigir esta comisión. Sí, yo, bueno, soy amante de la obra de Tolkien desde siempre, desde que soy joven, desde el instituto, y siempre me han gustado mucho Tolkien y las lenguas. De hecho, cuando nombrasteis en el programa, en uno de los programas, en una de las secciones de Hablar como los Elfos, el libro de Hablar como los Elfos, me llamó mucho la atención, porque ese libro lo tengo yo de hace un montón de tiempo y ya tuve mis pinitos. Pero gracias al podcast, ya sí que al final dije, pues voy a entrar en la Sociedad Tolkien. Y una de las secciones, obviamente, que más me gusta del podcast es la sección de LED. Y bueno, conforme empecé a escuchar más programas, ya incluso contacté con él alguna vez, por si había algún grupo, si había algún grupo dentro de la Sociedad Tolkien donde se hiciese algo más específico en cuanto a lenguas y tal, porque yo cogía mis apuntes con las clases del profesor. Y al poco de entrar en la Sociedad de Tolkien ya me fui informando y me di cuenta que la Comisión de Lenguas que había existido estaba cerrada. Y entonces yo en el fondo siempre digo, bueno, eso de presidente, digo, yo soy el becario de la comisión porque yo mi principal interés es aprender. Y entonces, al ver que estaba la comisión parada en ese momento, pues hice por reabrirla. No sé si Eller puede contar también algo de los antecedentes de la comisión. Sí, y de sí. ¿Cómo era antes? Sí, pero Eller, antes de que te metas en eso, quiero explicarle a la gente que nos escucha y que no es de la Sociedad Tolkien Española qué es una comisión, porque a lo mejor les estamos haciendo un poco de lío. Dentro de la Sociedad Tolkien hay diferentes comisiones que no son más que grupos de trabajo que se dedican a profundizar en un determinado tema que les gusta. Existe, por ejemplo, la Comisión de Música, de la que creo que Mardil también es miembro. Sí. Tú le das a todo, ¿eh? Yo cuando entré me apunté a todas. La Comisión de Música, donde la gente que es amante de la música, compone, toca algún instrumento, pues se junta y hacen cosas, estudian, componen canciones sobre la obra de Tolkien o bien estudian la propia música, los propios poemas que hay en la obra de Tolkien. Está la Comisión de Artesanía, donde la gente que tiene habilidades especiales, pues bien se le da muy bien el modelaje o la pintura, pues hacen sus obras inspiradas en Tolkien y en la Tierra Media y luego las ponen en común, se dan consejos unos a otros. O sea, al final son como, lo que voy a decir es que no se me ocurre nada más, pero es como un grupo de lactancia, pero de otras cosas. O sea, al final es un sitio donde te juntas con gente que comparte una afición contigo dentro de la que es la afición de la obra de Tolkien. Y estás en contacto y trabajas en proyectos comunes, ¿no? Eso es. La analogía, el nombre está muy bien porque, de hecho, parimos proyectos. Exacto, parís proyectos. Y luego les alimentáis hasta que crecen, ¿no? Se convierten en cosas fantásticas. Pero bueno, una vez ya hemos explicado qué es una comisión, pues ahora sí, Eder, cuéntanos un poco la historia, brevemente, la historia de la Comisión de Lenguas. Sí, brevemente, porque o sea, tú llevas aquí muchísimo tiempo y digo, bueno, verás cómo se ponga aquí. Muy rápido, muy rápido. ¿Cuántos? En 1992. No, a ver. O sea, ha habido gente interesada en tema de lenguas en la sociedad Tolkien desde que se fundó. Y de hecho, el primer grupúsculo que empezó estaba precisamente el autor de La lengua de los elfos, del famoso libro. Que por cierto estuve cenando con él el otro día y mandé recuerdos a todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí, luego ya se fue creando la comisión, se fueron haciendo cosas. Hay varios miembros de aquella época que todavía andan por aquí. Después, durante bastante tiempo, se creó un grupo en internet llamado Lambenor, que muchos conoceréis o habréis visto por ahí, por la web, donde Lambenor era un grupo abierto, donde gente de la Comisión de la STE y también gente de la Comisión de Lenguas de Tolkien Argentina, de la chilena y demás gente. De hecho, yo creo que había más argentinos que otra cosa. Pues trabajamos un poco en común, haciendo proyectos, haciendo cosas. Y de ahí salieron cosas muy interesantes. Pero bueno, pues lo de siempre, con el tiempo, las cosas se van, la gente va dejando de tener tiempo, van teniendo que ir a grupos de lactancia, cosas así. Y bueno, y simplemente pues se fue parando. Aquí seguimos. Algunos seguíamos con proyectillos individuales, como este de Hablar como los Elfos. Algunos más pros, como nuestro Helios Imbrahil, dando conferencias internacionales sobre élfico en los congresos de lenguas tolkienianas. Pero bueno, pero como comisión, digamos, no había un grupo organizado. Y ahí es donde apareció Mardil. Vale, fenomenal. Pues, Mardil, como ya hemos hablado un poco de tus razones para reabrir la Comisión de Lenguas, si te parece, ¿nos puedes contar un poquito cómo funciona la comisión, qué actividades hacéis ahora mismo, cómo os comunicáis y luego, finalmente, qué puede hacer la gente si quiere unirse a la Comisión de Lenguas? Sí. Ahora recogiendo lo que estaba contando Eleder sobre los antecedentes, en mi caso fue un poco también esa idea, o sea, ver las cosas que se habían hecho y la gente que todavía está ahí, pues Eleder, Helios, que también ha mencionado Imbrahil, y decir, se puede, o sea, muchos de ellos pues tienen poco tiempo, tienen otras muchas cosas, y yo mi idea fue la de decir, bueno, pues yo puedo poner el tiempo, ya que no tengo el conocimiento, el tiempo para hacer posible que se pudiese reabrir. En cuanto a la comisión en sí, pues básicamente es un, cuando uno piensa en la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien, pues todo el mundo que piensa en un principio élfico, Quenya, casi todo el mundo cuando le escucha pues piensa, pues es un sitio donde se aprende Quenya o donde se aprende élfico, así en general. Y bueno, pues son muchas más cosas. Y yo la idea que tenía a la hora de abrirla es que fuese una cosa mucho más amplia. En vez de ser solo el sitio para aprender élfico, que también, por supuesto, tiene su sitio, fuese todo lo que esté relacionado con las lenguas y Tolkien. Entonces, también de cara a todos los que les pueda interesar, no tienen, por supuesto, ni que hablarse élfico ni que querer aprender Quenya para estar en la comisión, sino que puede ser gente que tenga interés en otras lenguas, en otras lenguas que fueron importantes para Tolkien durante su vida, durante su obra, incluso que tenga interés en las traducciones del Señor de los Anillos, o sea, todo lo que está relacionado con la lengua y la lingüística y Tolkien. En cuanto a los grupos de la comisión, básicamente, como organización, o sea, donde nos comunicamos, es una lista de correo, que es una lista de correo de Google, donde compartimos más o menos y donde hablamos de todos los temas que llevamos en la comisión. Y también tenemos un grupo de Telegram, para el que quiera apuntarse, es una forma de tener una comunicación así más directa y de poder hablar los temas, porque a veces la lista de correo, los temas como que se duermen un poco y tal. Y entonces en esos dos grupos es donde llevamos todos los temas de la comisión, y ahí todo el que quiera formar parte, pues no me puede escribir al correo que aparece en la página web donde aparece la Comisión de Lenguas, y lo añadimos, y encantado de recibir a todos los que, ya digo, tengan interés o ese interés por la lengua y Tolkien. Es importante matizar que dices interés, no conocimiento. O sea, no, eso que exacto. Quede muy claro. No hace falta saber. Si sabéis, a lo mejor ni siquiera queréis estar en la Comisión de Lenguas porque ya exacto. Hacéis las cosas por vuestra cuenta. Eso es muy importante. A mí una cosa que me ha dicho mucha gente que entra en la comisión, que por cierto, la verdad que va bastante bien y ya somos bastante gente, siempre me dicen, me voy a apuntar pero que yo no sé mucho Quenya, o me voy a apuntar pero yo no soy ningún experto en inglés antiguo o en anglosajón. Y realmente, lo que he dicho al principio, yo tampoco. O sea, de hecho, yo soy el primero que estoy aprendiendo, y lo que hago, por así decirlo, es crear canales y sitios para que podamos hablar, para que podamos compartir, porque muchas veces estas cosas en solitario, sobre todo los idiomas, es muy difícil, porque los idiomas están para comunicarse, y si no tienes con quién comunicarte y no tienes con quién compartir, pues es difícil aprender, ya sea un idioma antiguo, como puede ser el anglosajón, que lo llevamos en la comisión, como puede ser un idioma inventado como el Quenya o cualquier otro. Uh-huh. Muy bien. Y una pregunta, cuando la gente también, eso, cuando la gente, hemos dicho, comentado antes, que pensaba en lenguas, uh-huh. Siempre se le iba el Quenya, pero... Uh-huh. ¿Me oyes bien? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. La gente siempre piensa en Quenya, pero en realidad estudiáis muchas otras lenguas, ¿verdad? Exacto. Yo digo, en comisión, bueno, yo una división así un poco personal, divido entre lenguas modernas, lenguas antiguas y las lenguas inventadas por Tolkien. Pues en principio uh-huh. La idea es que haya espacio para todas. Yo lo que hago un poco es una labor de ir abriendo frentes o encendiendo fuego, en el sentido de que yo entiendo que la comisión, si solo tienes un tema, pues dice al que le guste, le guste, y al que no, pues no tiene otro sitio. Y sin embargo, la idea que yo tengo es de abrir varias cosas para uh-huh. que haya gente rara como yo que les gusten sí. todas, pero después habrá otra gente que dice, pues mira, yo estoy aquí porque me interesa el inglés antiguo, pero no tengo interés por otra cosa. O yo estoy aquí porque me interesa el tema de las traducciones. Uh-huh. Del Señor del Anillo, que es un tema que interesa, pues temas problemas de traducción del inglés al español, o incluso la traducción del Señor del Anillo en otro idioma, y sin embargo no quiera aprender otra cosa, o hay gente que dice, no, a mí solo me interesa justo. Entonces, lo que estamos haciendo, o sea, lo que está previsto es, y por eso invitamos a todo el que le interese, porque lo que todavía no está abierto se puede abrir, uh-huh. Pero lo que está funcionando a día de hoy, para también para informar a la gente que le puede interesar, en el caso de lenguas modernas, de las que se hablan hoy en día, está el sí. tema de la traducción. Tenemos un hilo abierto precisamente donde se hablan todos los temas relacionados con la traducción del Señor del Anillo al español, pero también a otro idioma, y todo lo que le interesa sobre eso, las ediciones, etc. Muy bien. En el caso de lengua antigua, tenemos un grupo, que es un grupo de correo aparte, que lleva Rafa Caradras, que tiene un, allá lo conocerán los oyentes del podcast, porque tiene un programa chulísimo donde estuvo hablando del Beowulf, que a mí me encantó escuchar un fragmento del Beowulf leído en inglés antiguo. Pues él lleva el grupo de una forma genial, y ahí en ese grupo estamos, pues aprendemos un poco de una forma tranquila, no se trata tampoco de hacer un curso intensivo, pero sí vamos aprendiendo cosas del idioma, de vez en cuando traducimos algún fragmento, aprendemos alguna cosita, y la verdad que va bastante bien. Y está previsto, ¿sí? Y hay un detalle sobre ese grupo que pega bien además con este programa sí, está dedicado a Christopher Tolkien, ¿no? Uh-huh, exacto. Precisamente a propuesta de Rafa, que fue idea suya, después del fallecimiento de Christopher Tolkien, fue la de proponer que ese grupo, que antes se llamaba English, que es inglés en inglés antiguo, se rebautizase para llamarse Christopher Tolkien, que es el nombre que tiene ahora. Y en ese grupo, precisamente, que estaba dedicado originalmente al inglés antiguo, vamos a coger también, como dentro de lo que es la parte, por así decirlo, de estudio de Tolkien y también de Christopher, tanto inglés antiguo como nórdico antiguo, donde se va a llevar de una forma similar. O sea, es una lista de correo para que la gente lo entienda, donde al que le interese se apunta y le van llegando informaciones, pues eso, o algún tema de gramática, se pueden preguntar dudas, temas relacionados con ese idioma. Muy bien. ¿Nos quieres contar algunos trabajos en los que estáis haciendo, trabajos que haga la comisión o alguna cosa que tengáis pensada para el futuro? Sí. El proyecto más gordo que tenemos en la comisión y que también va bastante bien es el de abrir una página web nueva de la comisión. Sabemos, o para el que no lo sepa, aparte de la página principal de la Sociedad Tolkien, ya hay una página de la Comisión de Música, por ejemplo. Pues la idea es abrir una página muy en la línea de esa, en la estética, y donde, lo que ha estado comentando antes Eleder, queremos, por así decirlo, recuperar, honrar de una manera y también relanzar los contenidos que ya se hicieron antes en la comisión. Porque quieras que no, todo aquel trabajo que se hizo, que está genial, pues se puede haber ido quedando con el tema de la página antigua, a lo mejor no tiene tanta visibilidad. Entonces lo que queremos es ir, por supuesto, creando material nuevo, todo lo que vayamos haciendo nuevo también va a ir en la página, que se pueda ver, y es la idea nuestra que sea una página vistosa, bonita, que también tenga tema audiovisual, que se puedan oír textos, que se puedan ver de una forma práctica los idiomas, pero ir, ya digo, recuperando y relanzando las cosas también de los artículos, los trabajos de la antigua comisión. Ese, por así decirlo, es el proyecto más grande que tenemos. Después, en relación con la lengua inventada, porque estaba hablando antes de los temas de traducción, inglés antiguo, nórdico antiguo, bueno, pues ya, por supuesto, y claro que hay cosas de Cuenya, hemos tomado un curso que nos ha gustado especialmente porque creemos que es un curso dentro de lo que hay de los cursos sobre Cuenya, en mi opinión, es un curso algo más comunicativo porque no es tanto una gramática donde uno va aprendiendo categorías gramaticales en plan el artículo, el sustantivo, sino que es un curso que presenta textos y en base a los textos se va explicando un poco la gramática. Es algo más comunicativo que lo que hay. Entonces, hemos hecho un grupo de Telegram, este grupo se llama Tancuesta, y entonces invitamos, ahí ese grupo está abierto a cualquiera que le interese, no hace falta ser socio de la Sociedad Tolkien, y ahí vamos, bueno, nos vamos apuntando, vamos haciendo los ejercicios, practicando, preguntamos dudas, etcétera. Pues dentro, uno de los proyectos también importantes es ese curso, que ya digo que está bien, pero ya hemos visto que hay muchas cosas que se pueden mejorar, basado en traducir ese curso, porque está en inglés, traducirlo al español, que ya lo estamos haciendo, y basándonos en ese sistema de los textos, en algo parecido, hacer un curso propio nuestro ambientado en la Tierra Media. Porque ese curso tiene la peculiaridad de que el autor lo quiso así, el curso es completamente ambientado en nuestro día a día. Es una familia que vive en una casa y van al trabajo. La saga realidad. La saga realidad. Entonces hay algunos de los que estamos haciendo el curso que echamos de menos elfos y enanos y bueno, echamos de menos la Tierra Media precisamente para un curso de ese tipo. Y estamos trabajando también en un curso así de cara al futuro. Muy bien, porque es verdad que eso no lo hemos comentado, pero es verdad que para ser parte de la Comisión de Lenguas lo normal es, bueno, lo normal, hace falta ser socio de la Sociedad Tolkien Española porque es un grupo de socios, pero es cierto que en el grupo de Telegram, pues mira, no necesitáis ser socios, podéis apuntaros directamente ahí y, claro, y bueno, pues importante es eso, la comisión como parte de la Sociedad Tolkien, porque al fin y al cabo, como comentabas antes, explicando un poco lo que son las comisiones, explicándolo así de una forma simple, es como dentro de la Sociedad Tolkien, los que nos gusta preguntar, como en mi caso, como era mi caso al principio, sobre declinaciones o sobre temas de estos, si nos pasamos por las vías normales, pues aburrimos mucho a la gente. Entonces es una forma de que los que nos interesa eso, pues tenemos un canal donde hablamos de eso. Pero más allá de que la comisión, el grupo que he dicho de la lista de correo y el grupo de Telegram de la comisión son de socios, todas las actividades que realiza la comisión son precisamente para divulgación y están abiertos a todos. Entonces, el grupo del curso élsico de Telegram de Atancuesta es para todos. El grupo de inglés antiguo, que es una lista de correo aparte, como he dicho, es para todos, no hace falta ser socio. Y todas las actividades que hace o que haga la comisión son abiertas a todos. Muy bien, fenomenal. Hay una parte muy bonita que hacéis en la comisión, que son los encargos. Sí. Y os hacen socios y no socios, ¿verdad? Sí. Desde que empezó, no es una cosa, o sea, ya he dicho antes que en el grupo de correo hemos ido abriendo hilos, hemos ido abriendo cosas, hemos ido abriendo temas, y eso precisamente yo diría que es la única que nos ha llegado, porque en cuanto aparece la comisión, y eso es muy bonito la verdad, en cuanto aparece y se reabre, ya no aparece cerrada, sino que aparece en la página como se reabre, pues empiezan a llegar encargos de gente, y nos ha llegado, pues, bueno, de todo, desde traducir una frase para un anillo de boda, transcribir a Tengwar, transcribir a Runeskir, muchos encargos. Y la verdad, hombre, siempre teniendo en cuenta, sobre todo ahora que la comisión se está montando, que no es exactamente una agencia de traducción profesional, en el sentido de que puede que a veces las cosas duren un poco, puede que necesitemos también, por supuesto, tiempo para informarnos o para buscar, sobre todo en idioma menos conocido. Uh-huh. Puede llevar un tiempo, etcétera, etcétera. Pero vamos, que estamos encantados de que nos sigan llegando peticiones y, de hecho, lo hablamos incluso dentro de la comisión, a nosotros nos sirve mucho para ponernos las pilas. Nos llegó un encargo de traducir algo, de escribir una frase en Neo-Husdul, en la lengua de los enanos, que vamos, nos hemos tenido que poner un poco las pilas con eso porque era demandante. Muy bien. Bueno, de hecho, creo que hay socios que os piden ayuda para sus seudónimos. Esto lleva mucho tiempo funcionando porque cuando yo entré le pedí ayuda a Eleder para buscar un seudónimo. Luego al final Erendis me bautizó como Miriel y me lo quedé porque me lo había puesto Erendis y pues a Erendis le parecía bonito a mí también. Pero estuvimos dándole vueltas mucho tiempo a eso del nombre y eso de manera extraoficial. Pero bueno, como Eleder sabía de lenguas, pues al final... Le ha echado una mano a más de uno y eso también es chulo, ¿no? Que tú tengas una idea de cómo te gustaría llamarte si no quieres buscar el nombre de un personaje que ya existe y puedas recurrir a un grupo de la sociedad Tolkien que te eche una mano, pues eso también es chulo. Exacto. De hecho, yo tengo que reconocer, Miriam, que también le pedí consejo a Eleder. Eleder es una fuente de sabiduría para una todos. Una fuente de sabiduría. Estuvimos probando varios, algunos más cacofónicos que otros, pero al final Mardi me decanté por algún nombre bueno que yo además también pensaba que se adaptaba bien con mi personalidad con el personaje. Pero sí, claro, Mardi es el primer, por así decirlo, el primer Senescal, estaba pensando en Stewart, hablando de lengua. el primer Senescal de Gondor que ejerce la regencia, es decir, el primero que gobierna ya a falta de rey de Gondor. Y fíjate, hablando precisamente de la comisión y del trabajo que hago, que ya digo, lo intento decir al principio, soy un poco más administrativo, pues siempre pensé que Mardi era un personaje, o fue un personaje, bueno, inequívocamente, pero más de biblioteca, más de papeles y más de estudiar. De hecho, es el que le aconseja al último rey que no fuese tan... cabeza calla, loca. Calla, ya sé quién es. Claro. Ya sé quién es. De irse, o sea, no te vayas a luchar con el rey brujo Melón, que no tienes descendencia. Vale, entonces, sí. Digamos que yo soy menos de acción y más de quedarme en la biblioteca leyendo. Ya me acuerdo. Y fíjate, se me acaba de olvidar completamente el nombre del último rey de Gondor y eso que había un chico en Granada en la sociedad Tolkien que me caía súper bien y lo llevó muchísimo tiempo ese seudónimo. Y se me ha olvidado. Ahora está Eleder aquí. Sí, claro. Espera, que entro en Wikipedia, ¿no? Eleder que no está mirando en Google ahora mismo. Bueno, mientras Eleder... Eso, Earnur, es cierto. Sí, pues fue, hubo un socio en Granada que llevó ese seudónimo y me caía súper bien, le tengo mucho cariño. Más que al personaje, que es un cabeza loca. Pero bueno, vale, yo creo que hemos dado un repasillo un poco por todo. Y como esta sección está a punto de terminar, porque es una sección cortita del programa, sí que os voy a dejar unos minutos para que cada uno digáis lo que queráis ya al respecto, ¿vale? Si os habéis dejado algo o si queréis animar a la gente a que se una o lo que os apetezca. Bueno, yo simplemente decir que el que todo el que quiera o que le interese, era un poco por dar una imagen de lo que hacemos así a nivel muy general, pero el que le interese, que tiene página, en la página web está la dirección nuestra de la Comisión de Lengua, que lo puede escribir allí, para preguntar cualquier cosa, proponer, apuntarse, por supuesto si tiene alguna duda de alguna cosa que hacemos o que tiene que hacer o cómo apuntarse, pues que nos escriba al correo y que estamos encantados. Estoy encantado de haber podido tener la oportunidad de montar esta comisión, que es una de las cosas muy buenas que también quería decir de la sociedad Tolkien, que uno, si tiene ideas y ganas y quiere hacer, pues la verdad que tiene la posibilidad y se le abren las puertas para poder hacer. Una de las cositas que también tenemos, que no quiero que se me olvidase, también de cara al futuro, es una especie de premio de la comisión que queremos hacer, buscar proyectos sobre las lenguas de Tolkien, páginas, etcétera, a los que dar un reconocimiento por parte de la sociedad de Tolkien. Y creo que eso también va a ayudar mucho a divulgar dentro de la sociedad y a todos los que están en las redes nuestras, trabajos, cursos, cosas que se hacen en todo el mundo que son súper interesantes. Pues qué bien, estupendo. Eleder, ¿tienes algo que añadir, algo que quieras decir? Pues yo solamente que estoy muy contento con el ánimo de Magdil y con la ilusión de muchísima gente que está trabajando en todos los proyectos de la comisión, porque me encanta que estos jóvenes en tandos vayan poniendo en marcha nuevamente las cosas que los viejos robles de por aquí habíamos dejado paradas y que así el bosque pueda seguir floreciendo. Esto último me ha salido ya un poco demasiado poético, pero que dale el elfo silvano que yo tengo. Que muy guay, que estoy muy contento. Oye, pues me alegro todo el mundo. Me alegro un montón. Yo voy a dejar todos los enlaces en la caja de descripción del audio, tanto del grupo de, o sea, el enlace del grupo de Telegram como la dirección de correo de la Comisión de Lenguas. Y si cualquiera necesita algo, pues puede también preguntar en regreso a Hobbiton, que redirigiremos, madre mía, qué difícil. Y también, por cierto, si nos estás escuchando y estás en el grupo de Telegram de Regreso a Hobbiton, que sepas que Mardil está también en el grupo de Telegram, o sea que ahí le podéis preguntar, aunque él ya ha hecho publicidad de la Comisión de Lenguas y ya hay alguno que creo que se ha apuntado, pero bueno, sí. Si queréis, él está ahí. Y nada, Mardil, pues me alegro de que hayas venido a visitarnos después de... ¿Qué tal la experiencia de pasar de ser oyente a ser participante? Es diferente, diferente. Yo soy un auténtico fan del podcast. Es un placer estar aquí y poder haber estado hablando con vosotros, de verdad. Pues nada, ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras volver aquí estaremos. Te deseo muchísima suerte en la Comisión de Lenguas, que tiene muy buena pinta. Yo creo que os va a ir genial. Y bueno, Eleder, pues nada, la próxima vez que quieras traer a otro invitado para que haga el trabajo por ti y no currarte la clase de lengua. Ahora entendéis lo del becario, ¿verdad? Pues nada, le recibiremos con los brazos abiertos, ¿vale? Intentaré dejar un poco de margen para que no parezca. Para que no parezca lo que parece. No, que va, que no, que esto ha sido guay y había que conocerlo y esta era la sección perfecta. Así que nada, chicos, Mardil, un abrazo, Eleder, nos vemos en el próximo programa y a todos los demás también. Os espero en la próxima clase de lenguas de Regreso a Hobbiton. Tenarato. Lanele.

Píldora Bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos una semana más a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Esta vez, y como todos habréis notado en este programa, estamos haciendo un homenaje a Christopher Tolkien. Entonces hemos querido hablar de una de las obras que fueron realizadas por él. Pero bueno, como normalmente os hablamos un poco del autor antes de adentrarnos en la obra, pero en esta ocasión, dado que todo el programa ha versado sobre él, creemos que ya sabéis suficiente del autor como para que no sea necesario presentarle en esta ocasión. ¿Y de qué obra vamos a hablaros? Pues de los cuentos inconclusos. O más correctamente, de los cuentos inconclusos de Númenor y de la Tierra Media, que es el título completo en castellano. Los cuentos inconclusos se tratan de una serie de relatos inacabados por el propio Tolkien, como se ha comentado, por cierto, en la parte central del programa, y es que, dado que Christopher, una vez publica el Silmarillion, se dedica a seguir estudiando los papeles de su padre, se da cuenta que tiene muchísima más información que podría ser de interés para aquellas personas que adoran la obra de su padre, como es nuestro caso. Y entonces decide recopilar una serie de cuentos que se encuentran inacabados, bien porque a Tolkien no le dio tiempo, no terminó de decidirse con finales, los dejó abandonados y publicaría estos relatos en el año 1980. Los relatos, muchos son, como ya os he dicho, cuentos inacabados, que están, por cierto, aún así llenos de un montón de apéndices y de notas que te permiten un poco saber, pues a lo mejor, hacia dónde habría ido Tolkien, o borradores posteriores que no están definidos, o hay algunos, pues por ejemplo, que se encuentran directamente, son un relato, una consecución de datos, ¿no? Y bueno, hay que decir que podemos encontrar cosas fascinantes en estos cuentos, como pues más información sobre Galadriel y Celeborn, sobre los Istari, sobre la relación de Rohan y Gondor. Incluso, bueno, pues dado que os lo estoy contando yo, es aquí donde está la historia de Aldarion Yerendis, que, como ya contamos en el programa especial de Aldarion Yerendis, es una de las historias más peculiares, puesto que trata no de una historia de amor al uso, sino de una historia de amor que fracasa en cierta manera. Y además es la historia que más nos da a ver lo que fue Númenor antes de la caída. Pero bueno, para que sepáis un poco más de los contenidos que encontramos, os vamos a decir que se encuentran divididos por edades. Bueno, aunque al final hay algo un poco peculiar, luego os lo contamos y os vamos a ir diciendo un poco qué es lo que vais a ver. La primera parte, evidentemente, es la primera edad. ¿Y qué tenemos? Pues de Tuor y su llegada a Gondolin, y la Nan y Chinurin, que es la historia de los hijos de Úrin. Hay que recordar que esta obra se escribe mucho antes de que Christopher Tolkien publique Los hijos de Úrin. Luego, pues, posteriormente tendríamos una segunda parte, que es la segunda edad. El primer capítulo sería una descripción de la isla de Númenor. Hay que decir que en este capítulo es en el único en el que encontramos un dibujo, un mapa de lo que es en sí la isla de Númenor. Es la única descripción que hay de la isla, propiamente dicha, y vemos su forma estrellada y sus particiones y demás. Luego estará la historia de Aldarion Yerendis, de la que ya os he hablado y os hemos hablado mucho en este podcast. Tendremos después la línea de Elros, los reyes de Númenor, que es una enumeración de todos los reyes de Númenor y tiene algunas pinceladitas de cada uno de ellos. Y la historia de Galadriel y Celeborn, que como veis está ambientada en esta parte, en la segunda edad. Y que, por cierto, si alguno tenéis interés en la serie, yo creo que viene mucha información de la que podrán beber en la serie de aquí. La tercera parte nos habla de la tercera edad, empezando por el desastre de los campos gladios, que es la muerte de Isildur cuando se puede ir del anillo. Luego después veremos Kirion y Earl y la amistad de Gondor y los Rohirrim. Y bueno, pues ya hemos comentado un poquillo. La búsqueda de Erebor, la búsqueda del anillo único y la batalla de los vados de Isen. Y hay una cuarta parte, que no es sobre la cuarta edad, sino que tiene como una especie de mix, ¿no? Porque nos hablan de los Druedain, de los Istari, que es muy interesante ver un poco más sobre los magos, y de las Palantiri, los Palantiri en este caso, mejor dicho. Como veis, es un texto lleno de detalles y de muchísima información, por lo que imagino que no se extrañará saber que recibió el Mythopoeic Award en el año 1981. Y bueno, ahora que os hemos contado un poquito el contenido, pues os vamos a hablar un poco de las ediciones que ha tenido el libro, que en inglés ha tenido bastantes, en castellano ha tenido unas pocas también, pero en inglés hay un montón, así que vamos a empezar, porque bueno, la primera, como ya hemos comentado, se publicó en el año 1980 por Alena Nguyen y era en tapa dura. La cubierta tenía un tono así como amarronado, pero podía variar según la impresión a unos tonos más azulados o verdosos o rojizos, y contenía como diseño en la portada un casco numenoreano que fue dibujado por el propio Tolkien y constaba de unas 234 páginas. Luego la siguiente edición que encontramos es en 1982 y es la primera edición en formato de bolsillo y la publica la editorial Unicorn, y tenía como portada una ilustración de Roger Garland. Es una ilustración de Glaurung, que como hemos visto, pues teniendo en cuenta que sale dentro, se puede ver la historia de los hijos de Urim, pues tiene bastante sentido. Luego, la siguiente edición es del año 1991 y vuelve a ser editada por Alena Nguyen y tiene la portada de Alan Lee. Concretamente es la ilustración que tiene Alan Lee del encuentro entre Tuor con Ulmo, ¿vale? Luego, en el año 1992, tenemos aquí una que tiene un aspecto muy sencillo, ya que la cubierta está, es un fondo azul, con la runa de Tolkien en el centro en blanco, y el título del libro, y J.R.R. Tolkien, por supuesto. Y luego la volvemos en el 98 a un diseño de portada negra, con un diseño de numenoreano del propio Tolkien, ¿vale? Y de hecho es curioso porque esta, en sus últimas reimpresiones, utiliza unas letras pateadas en la portada para darle un poco más de empaque, digamos. Y bueno, en el 2000 la edición es de Harper & Collins y utiliza el dibujo de Tolkien que se llama Glorun sale en búsqueda de Turin. Además, esta edición cuenta en la parte superior y en la inferior con una serie de runas Húsdul, runas Kiri, con fondo amarillo dorado. Y el título del libro también se encuentra en ese mismo tono. Nos vamos acercando ya a la época actual y en 2010 HarperCollins publica una ilustrada por Ted Nasmyth en esta ocasión, y la última que se ha publicado en inglés es del año 2013. Se trata de una edición deluxe que publica HarperCollins. Está en tapa dura y cuenta con una caja para guardar el libro. Y es una portada blanca con el casco numenoreano de las primeras ediciones grabado en dorado. Y el lomo está cubierto pues por un cuero, una tela marrón, un polipiel o similar. Y bueno, hasta aquí llegamos a las ediciones en inglés. Ahora vamos a pasar a las ediciones en castellano. Y bueno, lo primero de todo, decir que la traducción la ha realizado Rubén Masera. La primera edición que contamos en castellano fue hecha por Minotauro, como suele hacer casi todas las publicaciones de Tolkien, y es del año 1988. Y se dividió con los contenidos que os hemos contado, o sea, primera edad, segunda edad, y además está hecha en los mismos tonos que la primera edición en inglés, con el casco numenoreano y el mismo estilo de portada, ¿vale? En el año 90 se hará una segunda edición que también mantiene esa división, pero que es más el estilo de la edición que os hemos contado, que contabas únicamente con la runa, es de tela con sobrecubierta, y eso sí, el fondo, en lugar de ser azul como en la inglesa, es un tono granate, y con el, evidentemente, el nombre y el título en blanco. En el año 97 será cuando Minotauro publique la portada, quizás la más conocida, o quizás en mi caso es la más conocida porque es la que yo tengo, que es una portada azul con un dibujo pequeño cuadrado de John Howe, que es el de Minas Tirith y la Torre de Ecthelion. Es una edición que ocupa unas 574 páginas y es pues la que más se pueda adquirir de forma actual. Se trata de una edición que se denomina rústica sin solapas y tiene un precio aproximado de unos 17 euros. Por otro lado, en febrero de 2017, Bucket publicó una edición de bolsillo que mantiene bastante la estética de la edición de Minotauro. Utiliza esa misma imagen de John Howe, pero a toda portada. Y tiene un precio de unos 10,95 euros, que es algo bastante más asequible y más manejable además el libro si os apetece. También existen ediciones de Planeta de Agostini y de Círculo de Lectores, lo que pasa es que no hemos tenido acceso, no he podido encontrar toda esa información. Pero bueno, hasta aquí nuestra visita de hoy a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Esperamos de verdad que hayáis disfrutado y os haya gustado acercaros a este libro y que eso os haga volver a visitarnos en el próximo programa de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pretman Sergas, compuesta especialmente para este podcast, de los Innerlands y de Katie Adelson. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún y las portadas de nuestra Nai. Esperamos que hayáis disfrutado mucho con este homenaje que hemos querido hacerle a Christopher Tolkien. Como mínimo que hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo. Nos conocemos a la mayoría de ustedes la mitad de lo que nos gustaría y eso es menos de la mitad de lo que la mitad merece. No obstante, esperamos veros muy pronto en el próximo de Regreso a Hobbiton. Quedan muchas sorpresas en esta temporada. No os las perdáis. Gimle Nathrubel, Nimri Minalceba Tancada Adunada. Nilsulabo amaji nilsulabe gafol soda soda toshi ali nilsulani lagra nilsulabo amaji nilsulabe gafol soda soda toshi ali.